Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. ¿Qué tal, mis queridos Saga Escuchas? ¿Cómo les va? Aquí con una nueva emisión del Saga Podcast. Estamos aquí en el pinche Saga Podcast, como siempre, grabando este pinche fin de semana, dominguito rico. Aquí tenemos al buen Graf, que anda de censurador. ¿Cómo van todos, compadres? Muy bien, está el Necro. A huevo, aquí poniendo el pinche post para que nos manden saludines y otras mamadas. A huevo, Lady Madrazos también. Ay, chinga, ¿qué iba a decir el Graf? Que le estaba quitando la chamba al Dr. Hill, que es el que pone el post. A veces lo pone ese güey también. Ah, bueno, ya. Y Lady Madrazos. Madame Madrazo, suena más chingo. No. ¿Ya es Madame? No. Es que era Lady Necro o Madame Madrazo. Lady, no, Lady Madame Madrazo. Hace muchos años ya no soy, ¿eh? Ok, ok. Mucha información. Demasiada información. La maldad. Más cabrón de todos. Según varios fans, están medio pendejos igual que la maldad, pero bueno. Y su servidor, el Dr. Hill. Qué chingón. ¿Qué hicieron esta pinche semana, culeros? Yo tengo hasta una descarga de frustración porque yo tuve... Descarga de frustración. Yo tuve pedos con la gente del cable, güey. Pero como ustedes saben, bueno, no, a lo mejor lo he dicho, yo hasta hace poco usaba internet de parte de una compañía que vamos a llamar H-Teléfono. Ah, el H-Teléfono. El H-Teléfono. Y me salí así bien vergas, ¿no? Porque llegaron los del cable de Pueblo Bicicletero. Y entonces yo, qué chingón, me cambio el cable y ahora tengo cable, tengo internet. Y el servicio físicamente y el servicio tal cual está chingón, o sea, está mucho más rápido que el otro y lo que sea. Pero el otro día cuando fui a pagar el pinche segundo mes, me cobraron de más, güey. No me cobraron mi pinche contrato otra vez. Y la parte mala, güey, fue que el pinche call center de esos putos pendejos del TV cable del TV cable del Pueblo Bicicletero. Son una bola de pendejos, güey. Me salieron con cada mamada de por qué me estaban cobrando de más. Me dijeron que me iban a cobrar el IVA, que iba a aumentar como 100 pesos mi pago mensual, que porque ya había subido. Y la mil pendejadas según para no poderme advertir qué es lo que pasaba con mi sistema. No. Al final me llevaron a la sucursal y yo estaba así como con cara de ahorita voy a liberar al pinche Hulk. Y no, la señora me dice, mire, nos debe tanto extra por esta pendejada y si no le cobramos esta, no le quitamos el adeudo de su servicio y no sé qué, se lo vamos a quitar en 10 minutos. Y me lo resolvieron todo, güey. Y yo tuve que mentarle la madre al cabrón del pinche sistema. O sea, si ustedes tienen TV cable de su pueblo bicicletero, nunca llamen al call center. Son una bola de pendejos inmundos que no tengo ni la más puta idea de por qué no ponen un simple Siri nada más a contestar el pinche teléfono. No te pueden resolver nada, no te pueden mandar con su jefe ni madre. Hay que hacer una llamada al call center. No, güey, vamos no, a quejarnos. No, no. Bueno, no se ve mi pinche tele. Pero no, o sea, fue mis peores pinches experiencias. Y ni se diga mi experiencia con el Correos de México, güey, que casi me pierden ahorita 1,400 pesos en figuras de acción. Porque nunca llegan a mi pinche casa. Oye, ahí sí yo. Porque está recibiendo mil y tantos pesos. Sí, yo voy a defender un poquito a Correos de México, que realmente sí es una mierda en muchos estados de la República, no lo voy a negar. Güey, a mí me dejaron una laptop nueva en la entrada de la casa. No, yo te comprendo. Pero sí, bueno, ok, uno vive en pinche México, entonces llega el pinche día del cartero y uno como que dice, no le voy a dar nada, qué hueva. Y entonces el cartero dice, este puto no me da nada, le voy a dejar su pinche lapa ahí en la entrada. Y yo sé que no debería de pasar eso, yo sé que normalmente el pinche cartero te debería de dar tu pinche paquete en la pinche mano y ya, ¿no? O sea, pero vivimos en México, seamos realistas. Entonces, yo sí les recomiendo, primera persona que me lo dice, ¿eh? Ajá, yo sí les recomiendo que el día del cartero les dé sus 20, 30 pesitos y con eso, mira, todo el pinche año recibes tus paquetes. Güey, ¿sabes cuánto le daba un amigo en el DF a su cartero en los días del cartero? Porque son dos. Ajá. ¿Son dos? Sí, es el 20 de noviembre y otro pinche día. Son dos días del cartero. Les daba hasta 400 pesos en cada tanda, solo para asegurarse que sus paquetes llegaran, porque pedía mucho de Estados Unidos. Y si pides por USPS, cuando pasa de la frontera, de USPS se convierte en Correos de México. Y ahí es cuando vales madre. USPS es una maravilla de sistema, pero cuando llega a México, como lo maneja MexPost, ahí termina de valer madre. Güey, güey, simplemente trátelos como personas humanas, güey. Yo los trato como es personas. Es lo único, wey, que hay que hacer, nada más. Yo nunca más insulto a nadie en esa forma. Hola, muy buenas tardes. Hola, sí. Ay, sí, gracias, muchas gracias. Sí, pero cuando ya te pierden el paquete y no tienes ni la más mínima intención. A mí me han perdido hasta paquetes tuyos. ¿Sí? ¿Alguna vez? Hay un juego de Castlevania. Y ahorita el doctor Gil, ¡hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Písenlos como los bichos! ¡Malditos perros y medio! ¡Por eso no los voy a... Yo nada más, como nota al margen, estoy de acuerdo con el doctor Gil que hay que llevar tranquilo el pedo. Yo lo intento, güey. O sea, no digo que no, pero... Estoy en mi statement. Hay que llevar tranquilo el pedo. A mí no me gusta darles dinero por el día del cartero porque básicamente se vuelve soborno. O sea, sí, claro. Es como pagar protección. Y ahorita, hasta la fecha, el cartero de aquí, aunque traiga la pinche carta del recibo de luz, siempre toca... Para penetrarme con la pinche mirada de no me has dado mi dinero, culero. Y yo, así de regreso, de yo no te tengo que dar nada. O sea, tú tienes que hacer tu chamba y no te he tratado mal. Pero, exacto, tú ya tienes un sueldo, tú ya tienes un ingreso. ¿Por qué te tengo que pagar más para que me traigas mis cosas? O sea, no me... Mira, yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. No debería de pasar, pero insisto, vivimos en México, güey. Vivimos en un pinche país... Súper, mal organizado, donde tú sacas dinero de donde puedes, donde las mordidas son, digamos, en aguinaldos, cuando te dan el aguinaldo, güey, ¿qué hacen los policías? Puta, se ponen bien bravos en esas épocas, ¿por qué? Porque sabe que la gente tiene dinero y les va a sacar mordida y de ahí sacan su pinche chocha a los güeyes, entonces ahí está, güey. Ahí sacan su aguinaldo. Exactamente, o sea, ni pedo, güey, o sea, neta, chínguense, vivimos en México, se friegan, les dan sus pinches. Y tengo que admitir que tampoco es tanto que quieran mordida, es que a veces necesitan el dinero para terminar de hacer su chamba. A mí me llegó un día un cartero que me dijo, tenía tu paquete desde hace una semana en mi casa, ni siquiera en la oficina, en mi casa, y no te lo entregaba porque no tenía gasolina para venir hasta acá. Y a mí Magmaster me dijo literalmente, es verdad, a veces les dan cierta cantidad de gasolina y si se pasan de más o no hacen bien su ruta, se quedan sin dinero para terminar su ruta. Y a veces hacen su chamba y tienen que conseguir un segundo trabajo en la tarde para completar, y a veces de ahí pues, casi casi sale el dinero para terminar la ruta. O sea, no es tanto... O sea, yo lo entiendo en ese aspecto, pero mínimo deberían, si no piensan llegar hasta mi casa, yo lo entiendo, he ido mil veces hasta de los servicios más chingones de paquetería, he ido yo a recoger mis cosas a la oficina, lo he hecho mil veces, pero mínimo déjenme una nota, o sea, mínimo digan, güey, no estuviste, güey, no tuve chance, o lo que sea, o tienen teléfono, literalmente saben que pueden llamar al teléfono de la casa, y me ha pasado. Entonces, ahorita el problema es que dicen, güey, el sistema, si tú no me das tu número de guía, que yo ni sabía que Cepomex tenía números de guía. Sí, desde hace siempre. A mí rara vez me lo han dado. ¿Sí? Bueno, MexPost sí, pero Cepomex no. Sí, no sé, a mí nunca me habían dado una, hasta ahorita que me dio el chavo este que me vendió las figuras, me dijo, aquí está tu número de guía, pero nada más porque se la pedí. No esperaba que se fuera a perder el paquete. Pero sí, dice, ¿y por qué no guardan aparte el nombre de las personas en el sistema? Es que el sistema no está por la guía. Güey, ¿really no vas a poner el pinche nombre? ¿Cuánto espacio en servidor puede ocupar el pinche nombre? O sea, yo lo sé. O sea, yo lo sé, yo hago esas porquerías. No me puedes decir que... Ay, bueno, esas fueron mis descargas, pues, porque fueron mis días más... pinches oscuros. Y esto fue vida cotidiana en el tercer mundo. Yeah. Es que no les he contado la vez que estuve todo un día pagando la tenencia de mi casa. Y cuando digo un día, es de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Qué pinche culera. Para pagar mi tenencia. Pero bueno, esa es otra pendejada. Ya vamos a hablar de cosas. Ya sí, ya. Kevin Smith. Vamos. Bueno, y esa fue la participación del Dr. Gil en este podcast. A la verga. Kevin Smith, después de estos fantásticos comerciales. Después del segmento novedoso Vida en el Tercer Mundo. No, ya después de estos fantásticos comerciales. Cuando salgo de la escuela, ¿cómo te compro? Porque la tienda de la esquina, cuatro cosas vienen. ¿No se acuerdan de esas mamadas? No tengo ni idea. No, pero yo quiero hacer otra pequeña descarga de frustración antes de que entremos con Kevin Smith. Luego hacemos una especial de descargas de frustración. Está bien, pero después vale, de... Vale, venga. No, después de Kevin Smith hago mi descarga, no. En esta edición del Saga Podcast vamos a hablarles de un autor, porque no habíamos hablado de autor en mucho tiempo. Vamos a hablar de Kevin Smith. ¡Yeah! excepto el doctor que le caga. Yahoo, Yahoo. No se preocupe porque en esta ocasión el doctor Hill nos va a decir por qué lo odia. ¿Por qué lo odias, doctor Hill? Bueno, pues, primero hablemos de Kevin Smith y después que el doctor Hill nos diga por qué. ¿Es porque es gordo? No lo odio, pero. Todos juntos no somos gordos. ¿Es porque es gordo y exitoso? No. ¿Es yo soy gordo. ¿Es gordo, nerd y exitoso? No. ¿Es porque su hija se llama Harley Quinn? No. Nuestra hija se va a llamar Harley Quinn. Ay, sí. Ay, qué rico. Bueno, continúen. Bueno, ya. Kevin Patrick Smith. No sé de dónde sacó el Patrick. Nació en el 2 de agosto de 1970. Tiene actualmente 73 años. ¿73? 43, perdón. Y dije, ¡ay, cabrón! Está bien conservado. Fue la misma clase que Stan Lee. Tal vez. No. Pero lo conoce bien. Bueno, el señor es, ¿cómo se llama? Es más que nada un director de películas. Inició dirigiendo películas y actuando películas y escribiendo películas. Su primera obra... Él es nativo de New Jersey, en Estados Unidos, que es como Red Bank, New Jersey. Sí. Y como que siempre quiso hacer películas de algún corte, pues, como más locales, ¿no? Que hoy en día llamarían indie. Y mucha gente considera a Kevin Smith como algo así como el padrino de las películas independientes. Bueno, realmente independientes en la cultura americana. En una época en la que ser independiente en Estados Unidos no era tan fácil como subir tu película a internet, sino tener que llevarla a un festival de películas y tener reconocimiento, que te compraran la película. Kevin Smith hizo sus primeras películas con un presupuesto muy bajo, sobre todo la primera, que fue realmente el arriesgue de su vida. Pudo haber terminado como un güey que te atiende en el Oxxo el resto de su vida por haber hecho esa película, y pues todo el mundo le reconoce haber hecho esa primer desmadre para hacer su primera película, que se llama específicamente Clerks. Sí. O como le llamaron aquí en México, Detrás del Mostrador. O Dependientes en España, me parece. Dependiente. Pues sí, está el dependiente de la tienda. Ve con el dependiente y tráeme un café. O como le llamamos aquí en México, el güey ese que atiende. Sí, es el güey del Oxxo. Es que en México, no tenemos un término para clerk, es realmente aquel que te atiende en una tienda, en el cualquier cajero. Tienda. No, sí, el cajero. Pero nadie usa dependiente en México. O sea, por eso digo que no lo tenemos, porque nadie usa dependiente. Yo lo entiendo como cajero. Cajero. Aquí en México existen dos criaturas oriundas de los centros comerciales: los cajeros y los cerillos. Lo que nos lleva a otra película de Kevin Smith. Mallrats. ¿Se dan? Exacto, que es como un derivado de eso. ¿Se dan cuenta que deberíamos hacer una versión mexicana que se llamara Cerillos? Y trataría acerca de un pinches güeyes jugadores cabrones. Güey, suena como una mierda que estaría viendo en Derbez, güey. No mames. Bueno. ¿Qué es lo que hizo Kevin Smith? Él se fue a una escuela en Canadá de cinematografía con un dinero que le dieron sus padres y no terminó el curso. Dijo, me lo voy a gastar en maquinitas. No, lo que hizo fue que al no terminar el curso le devolvieron el dinero que había pagado sus padres. Entonces se regresa con ese dinero, trabajaba de clerk en una tienda en un quick stop, y lo que hace es que consigue cámaras, hace un casting y prepara todo para hacer su película, y sobrecarga todas sus tarjetas de crédito para sacar su película, y la graba directamente en la tienda donde él trabajaba en ese entonces, en las mañanas. Nada más que lo que hace es grabar en las noches para no estorbar en su trabajo, vamos. En ese entonces algunas tiendas de ese estilo cerraban en la noche. Hoy en día pues ya no, ¿no? Bueno, en Estados Unidos en ese entonces ya existían las de 24 horas, pero bueno, esa tienda cerraba en la noche, y por esa razón, cuando uno va ve Clerks, las cortinas de metal de la tienda están cerradas, que él dice que como le ponen goma de mascar dentro de los candados, no lo puede abrir en todo el día. Era para compensar que las escenas afuera de la tienda eran en día, y cuando estaban siempre dentro de la tienda era de noche, entonces se iba a notar desmadre, ¿no? Ajá. Clerks, ¿alguien quiere hacer una introducción a Clerks bien? Como recuerdan, como dice el Graf, él se fue a hacer su pinche estudios de cine, y dijo, yo no quiero aprender nada de la teoría del cine, sino quiero hacer cine técnicamente hablando. Se vuelve muy cuate de su cuate Scott Mosher, y ya cuando regresa con el dinero que le devuelven de la escuela, hace su pinche película, que básicamente es la vida intrascendente, triste, pero ligeramente cómica de estos dos sujetos, Dante y Randall. Uno es el que atiende el Quick... ¿Uno es el que atiende el Oxxo? Uno es el que atiende el Oxxo, y el otro güey es el que atiende la... Tienda de videos. Ajá. La tienda de videos pirata. El Blockbuster, no hay otra forma. Blockbuster piñata. Ajá. Que hoy en día en México sería como si tuvieras todavía un videocentro. Porque videocentro hace muchos años que se cayó. se fue al carajo. Ajá. Pero aún por ahí encuentras videocentros de gente que tenía, digamos que su franquicia, y pues después se cayó todo y dijo, pues le voy a seguir llamando videocentro. Porque así ya me conocen todos. Exacto, y hay muchos videocentros obviamente ya no relacionados. Ahorita en México honestamente la única tienda de renta de videos es Blockbuster, y hasta esa madre también ya se está muriendo. Que ya la compró Grupo Salinas. Ajá, que la compró pinche Electra, ¿no? Por mi casa todavía hay uno de esos videitos de barrio, al estilo de que está al lado. En muchos lados, en muchos lados sigue habiendo videitos, pues de barrio. Es lo único que yo he visto. Y se convirtieron, sí, poco a poco en venta de películas piratas, porque ya quién renta porno. Y porno. Ah, bueno, esa. Y no olvides el porno. No olvides el porno. No olviden el porno. Es lo que nos dio, el que define los formatos de video que usamos. Sí, es que cuando ¿el porno? Ajá, no, cuando Videocentro valió verga, pues el güey que tenía su franquicita chiquita dijo, ah, sí, pues haré mi propio Videocentro con azar y porno. Estamos en Clerks. Okay, okay. Con la introducción. Ajá, Clerks. Bueno, entonces obviamente los dos personajes no podrían ser más dispares. Dante es este güey que, aunque vive una vida miserable, y se ve que el güey es bastante miserable, tiene, pues, es muy amargado, pero tiene sus sueños de grandeza de un día salir de su miseria, ¿no? Pero pues no hace nada por salir de su miseria. Exacto, o sea, cuando le hablan, el güey está en su... Es como que típico... Es un slacker. Ajá. Y está ahí dormido en su closet, y luego se molesta toda la película. Es esa queja recurrente que él dice, es que yo tenía cosas importantes que hacer, yo ni tenía que estar aquí. Ni siquiera tenía que estar aquí. Y se ve que el güey, pues, iba a estar echándole en su casa, ¿no? O sea, él se engaña muy fácil a sí mismo, ¿no? Y Randall, por el contrario, es tan slacker como él y quizá más miserable, pero él está en paz consigo mismo, ¿no? Él no tiene pedos de... Él lo disfruta. Él no tiene pedos de su estilo de vida, ¿no? Y que después ya, cuando llegamos a Clerks 2, él hace su gran declaración, que a mí hasta hoy me parece una filosofía de vida bastante, bastante válida. Pero bueno, el punto es que obviamente pues vive en un día común y corriente, ¿no? Este güey tenía que ir a ver a una amiga, están ahí trabajando, no se quiere salir de ahí, quiere encerrar porque iban a ir a jugar hockey, o sea, son vivencias de lo más absurdas y cotidianas, se van a un velorio, se regresan, o sea... Sí, o sea, la película empieza en que ese güey pues simplemente quería irse, bueno, era su día libre, ¿no? No quería ir a trabajar, pero se lo chinga el jefe, ¿sabes qué? El otro güey no va a ir porque se fue a chingar a su madre... Y vas a tener que cubrir todo el día. Y el güey pues se encabrona, pero pues como es el trabajo que se ocupa y no puede mandarlo al carajo, pues tuvo que ir, ¿no? Sí. Y es cuando pasa, ¿cómo dices? Es un día cotidiano en ese güey, salvo quizás por lo del velorio, que sería lo único que saldría de la cotidianidad. No, también el regreso de la exnovia, porque él tiene una novia que lo quiere apoyar para que salga, vaya a estudiar a la universidad y todo el desmadre. Y aparte él descubre que su exnovia, según oficialmente, se había comprometido con otra persona, está en ese mismo desmadre, la exnovia viene, le dice que pues, en el fondo sí lo quiere, y él de alguna manera está a punto de ponerle el cuerno, y aparte de otra par de situaciones que tienen que ver con un muerto violando a su exnovia, pues la película se va en que pues realmente él tenía cosas buenas en la vida y simplemente por estar viendo lo mal que le estaba yendo en el día, pudo haber tenido... Algo chingón. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en el Saga Podcast estamos hablando de esta pinche película independiente tan ordinaria? Pero también lo que pasa es que el pinche Kevin Smith es un... Pero de culto. Exacto, pero lo que pasa también es que Kevin Smith es, a su vez, un geek asqueroso. A madres. De a madres. Y muchos de sus personajes que nacen, bueno, sobre todo dos de los personajes que nacen en esta película, se volvieron parte de la cultura popular de los 90. Uno que es interpretado por él mismo. Por él mismo, que es Silent Bob. Que normalmente tiene la tendencia de solo decir una frase importante en toda la película. Y poética. Tiende a ser poética. Ajá. Y descompensa a la persona de Kevin Smith. Porque Kevin Smith habla hasta por las pinches orejas. Y por el otro lado es Jay, el amigo. Y lo más gracioso es que los dos personajes son drug dealers. O sea, son vendedores de drogas en la esquina de la tiendita. No tienen ningún interés en toda la película más que estar ahí bailando y vendiendo drogas afuera de la tiendita. Haciéndose pendejos. ¿Sí? Bueno, y a lo que yo iba hace rato era también la cuestión, creo que la gran escena geekosa que se ganó a mucha gente fue cuando, por ejemplo, Dante y Randall se ponen precisamente en un día tan cotidiano y son personas tan cotidianas a preguntarse cosas pendejas que yo creo que es que a nosotros de pronto nos podríamos haber imaginado, ¿no? Y el momento clave es cuando se ponen a discutir acerca de qué pasó con todos los trabajadores subcontratados que estaban construyendo la segunda estrella de la muerte, ¿no? Que dicen, ¿qué habrá pasado con todos esos pobres diablos? Pues deben de estar muertos. Oh, pero pues, merecen morir porque son unos bastardos que decidieron trabajar para el imperio, ¿no? Y luego llega un contratista. Hay un libro al respecto. Exacto, ¿no? Se llama Death Star. Se oye bien. Y luego llega un contratista de verdad ahí mismo en la historia y dice, no, yo les puedo decir que uno no aceptaría ese trabajo porque ser contratista es algo que viene del corazón. Y dices, ¿qué putas? ¿Qué chingados acabo de ver? Sí, sí, sí. Porque realmente lo que ves en la película no es mucha acción, son muchas pláticas. Ajá. Y a lo mejor es lo que no le gusta a mucha gente, a lo mejor, de Kevin Smith, porque no hay tomas. Ajá, son tomas fijas y gente hablando pendejadas. A veces hay acción, hay movimiento, pero porque Kevin Smith solo tenía una cámara. Y se supone que la cámara hace referencia a lo que son las cámaras del pinche establecimiento, ¿no? O sea, no. De seguridad, yo creo que sí. No. O sea, la tipo de toma, sí. O sea, no estoy diciendo que todo es a través de las cámaras, sino que el tipo de toma te hace referencia a que es en blanco y negro y así medio culerito la imagen. Porque es una referencia a las cámaras de supermercado. Varias tomas sí se parecen a una. Sobre todo cuando él está en el mostrador, precisamente. Yo voy a subir el volumen de mi cabello. El volumen de mi cabello, lindo. Ay, lindo. Velo, es un lujo, pero creo que la vale. Qué bien se me da eso, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso pasa, ¿no? Por ejemplo, hay otra escena, ¿no? Donde su vieja se lo quiere coger, pero se mete al baño con un pinche ruquito que creo que estaba masturbando y ahí. Y se murió ahí. Y se muere, entonces se queda con la pinche ñonga parada y la vieja dice, piensa que es ese güey y se lo empieza a coger, ¿no? Y queda toda pinche traumada por su muerte. En el fondo lo sabía. Pues no está sé, frío, pero eso me gusta. Fue de las escenas más memorables. Y todos los personajes que están ahí en la tienda haciendo pendejadas, ¿no? Como la persona que busca la docena perfecta de huevos o la leche que tiene más tiempo antes de caducar y la chingada, ¿no? Que todos los personajes son amigos de Kevin Smith. Una vez que lo revisas todo, ves a personas que con el tipo, si sigues viendo las cosas que hace Kevin Smith, tarde o temprano los vuelves a encontrar. Todos. Y ya ves que en el Blu-ray que salió, sacaron como mini especial de lo que se editó, que Kevin Smith ya no pudo meter, que sí estaba en el guión, que es esta mini animación de lo que pasa durante el velorio. Ajá. Que, sí, cierto. Que es un capítulo animado de la serie de Clerks, pero ya llegaremos a eso. O sea, yo creo que Clerks. ¿Hay una serie animada de Clerks? Exacto. Sí. Hay una serie. Está muy buena, ¿sí? ¿Eh? Yo creo que. Preguntado si existía. No, yo creo que podríamos cerrar un poco esta cuestión. O sea, básicamente, la primera película no tiene nada muy sobresaliente más el hecho de que el güey sabe hacer cine. Quizás no el cine más divertido. Bueno, más bien, quizás yo no creo el... que es un humor muy particular. Ajá, sí. No se da para todo el mundo. Es muy de él, pero bueno. Muy, muy particular. Y definitivamente no se da para todo el mundo. Es un gusto adquirido, podríamos bueno, decir. Bueno, ya, pero básicamente... Es que eso es exactamente, Graf, tú lo dijiste, no lo pudiste haber dicho mejor. Es un porque gusto yo adquirido. No gusto de las películas que hablan tanta vulgaridad en ese aspecto. Pero por alguna razón me llegan sí, las de Kevin Smith. Yo sí. Yo no, o sea, no, yo no supe de Kevin Smith hasta que no escuché un poquito en los comiquicos y me acordé del personaje, porque esos personajes yo los veía continuamente en las Wizards. Y decía, de aquí viene el Jay and Silent Bob. Me puse a buscarlos, empecé a ver las películas. Hoy en día pueden ver Clerks 1 en Netflix. ¿Y 2? En Netflix, ¿están las dos? No, en Netflix está la 1. Por eso es lo que digo. Está Chasing Amy. Y está Jay and Silent Bob Strikes Again, que creo en Estados Unidos ya la quitaron. Está Dogma. No, Dogma no. Y otras. El otro argumento y se pierde, ¿no? Yo nomás decía que ya quería hablar de precisamente del éxito que tuvo, sabrá Dios por qué. Y que bueno, sí le abrió las puertas para hacer sus siguientes películas, ¿no? Porque de pronto en la escena indie de estos que vas a ver películas en las frías calles de algún estado perdido de Estados Unidos, pegó, ¿no? O sea, las proyecciones como de Sundance y ese tipo de madres, de pronto la película tuvo un mercado y se vendió y gustó y el güey se volvió famoso precisamente por esa, famoso por ser tan profano y grotesco, pero también tan divertido. ¿Farmeaban? En el pinche cine. Ok, bueno, ¿cuál fue su siguiente película, güeyes? ¿O su siguiente proyecto? Entre algunos de los proyectos que tuvo después de esto, fue primero que nada cumplir la promesa que le había hecho a uno de sus amigos, que era abrir su propia tienda de cómics, que es Randall, no me acuerdo ahorita qué, porque no encuentro exactamente el nombre de la, ahora sí que de la tienda, él creó una tienda llamada de Jay and Silent Bob Secret Stash, que fue una tienda de cómics que ellos fueron armando de a poco, y después de eso, con el dinero que ganaron por Clerks, cuando Miramax compró la película al final, pudieron financiar la siguiente película de él, que fue Mallrats. Que hasta eso es, yo, según creo, es de las peorcitas que he hecho. ¿No has visto Zack y Miri y hacen una porno? Sí, he visto Zack y Miri y Make a Porto. Yo creo que no es malísima. Pero no me parece tan mal hecha. Es más, de Mallrats casi no puedo recordar nada que sea importante en la trama. ¡Sale Stan Lee cuando estaba chavo! Fuera de eso de Stan Lee, sí, pero... ¿qué tuvo que ver Stan Lee en la película? A ver, si nada, manda, nada sale Stan Lee. Si sí. manda recuerdo a su cuate, el que le compra la tienda de cómics, ¿no era Brian O'Halloran? Creo que sí, pero está aparte Randall, no me acuerdo qué. Randall es el personaje, acuérdate. No, no es cierto, sí es cierto. Randall es el su cuate. Sí, sí, sí. De sí, Dante. Sí. Pero hay otro, y hay otro chico que ahorita no me acuerdo cómo se llama, un güero, que ahora se parece a muchísimo a Alan Moore, que sale en el programa de TV de Gaming and Me, pero se parece mucho a Alan Moore. Que en las películas siempre el personaje se llama David Day, pero no me acuerdo cómo se llama el actor. Ahí está Brian Johnson, Walt Flanagan. Ah, ya, no era Brian O'Halloran, era Brian Johnson. Flanagan es el que se parece a Alan Moore. Ajá. Y Brian Johnson es el amigo con el que fundó la tienda de cómics. Que ellos salen mucho en unos comerciales que resultó que hizo Kevin Smith para MTV. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Salen en el Blu-ray de Clerks, ajá, en el que te presté, que es el de 25 aniversario. Se ven una serie de comerciales que hacen de Jay and Silent Bob para el MTV americano. Entre uno de ellos se ve como Jay and Silent Bob son corridos de una tienda de cómics y literalmente se ponen a fantasear de cómo hacer su tienda de cómics con juegos de azar y mujerzuelas. A huevo. Y las dos personas que los corren de la tienda de cómics son exactamente Walt Flanagan y Ryan Johnson, que son personajes de una tienda de cómics que se ve en Mallrats. Y ya después ellos salen en Mallrats, que ahorita no me acuerdo exactamente cuál es la trama. También son pedos amorosos entre Ben Affleck y Shannon Doherty. Y el amigo de Ben Affleck es Jason Lee, cuando estaba muy chavo y era todavía más desconocido, porque tampoco ha tenido un performance como famoso, ¿no? Uh-huh. Y pues se andan ahí persiguiendo y haciendo sus luchitas, porque esta morra creo que anda con otro güey. Y básicamente es como Clerks, pero más grande, ¿no? Ah, bueno, un Mallrat es así como que el clásico güey que nada más va al centro comercial a hacerse pendejo. Exacto. No compra, no juega, no nada, nada más va y no consume. Quizás se toma una soda. De hecho, el personaje de Ben Affleck lo dice en cierto momento, que a él le cagan los tipos que nada más van a hacerse güeyes al centro comercial, porque él trabaja en una tienda de ropa. Ajá, es que sí, cierto, Ben Affleck no es el personaje. Ya me acordé, es que hay otro personaje que no trascendió, es Jason Lee, otro güey que creo que nunca volvió a salir en películas, y Ben Affleck es el güey carita con el que está saliendo Shannon Doherty, que es la exnovia del otro güey. Es un triángulo amoroso. Pero a ver, un momento, señores, nos faltó algo importante. Más madrazos llegó al podcast, más madrazos. Hola. ¿Qué opinas de Kevin Smith? Chingón. ¿Te gusta Kevin Smith? Me gusta su comedia. ¿No te cogerías a Kevin Smith? No. ¿Su señora? De joven. ¿A su hija? No la conozco. No, ya está saliendo bien, ¿eh? Sí, ¿ah, sí? Salió bien del horno. ¿Sale bien las cosas? ¿Chinga? Sí, sí, sí. Será por la madre, porque sí, por ese güey no mames. No, por él, puta madre. Sí. No, ya está media. ¿Viste? Unos años más si alcanza el timbre y sí vale la pena. Yeah. ¿Viste Mallrats? Quiero recordarla, pero no así bien. ¿Cuál es de todas las películas, cuál te ha gustado más a ti de Kevin Smith? Así que digas. De gustarme. Ajá. Porque no son así como tu non plus ultra, ¿verdad? De gustarme está entre Chase y quién sabe qué. Chase o Amy. Ajá, o Clarks. ¿Clarks? Ajá. Ah. Cualquiera de las dos. Dogma no la recuerdo mucho, la neta. A mí Dogma creo que es la única chingadera de este güey que me gusta. Sí. Yay. Bueno, ¿viste Red State? Bueno, Mallrats no fue un éxito de taquilla y tampoco fue un éxito de crítica. La gente no le gustó mucho Mallrats y creyó que por un momento que Kevin Smith había sido pues, un director de un solo éxito. Tiene muchos detalles como que por culpa de Mallrats que hay un diálogo estúpido entre los personajes entre cómo Superman sí podría coger a Lois Lane con un condón de kriptonita. Mucha gente, o eso cree Kevin Smith, que la gente creyó que él era un experto en cómics y entonces por eso lo mandaron en esa época a casting de director para la película de Superman. Bueno, y aparte salió Stan Lee, ¿no? En la fucking película salió Stan Lee. Nunca sabré cómo lo consiguió. Y además, en esta película ya se empezaba. Es un Huawei. Además, en esta película de Mallrats ya se empezaba a formar lo que a posteriori se conocería como el Viewaskew Universe, porque es la casa productora de sus películas, el Viewaskew. Cuando existen los elementos recurrentes que pasan de uno a otro. En este caso es Jay y Silent Bob que regresan en Mallrats en los mismos papeles, con los mismos actores, y ya te hacen un enlace con la anterior película. Ajá, y ya te dicen, esto es un universo compartido, similar a lo que hacen otros directores como Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, que también tienen personajes recurrentes. Kevin Smith lo hacía antes de que fuera popular. Eran los 90. Los 90, desde que estuviera tan gordo. Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho hasta... Yo vi una... En las últimas ya plática de esa mamá, no mames, eso sí, sí se pasó ya de verga. Yo vi una, yo descubrí. No mames, es que sí ya se pasó de verga, güey. Descubrí... En Hell, quién sabe qué, de su pinche plática. Sí, no mames. No mames, lo ves. Burning así. Hell, sí. Ajá, lo ves enorme al cabrón, no mames. Soy Kevin Smith. No mames, güey, yo vi una imagen, por ahí te voy a mostrar, tengo unos wizards de cuando el señor escribía a Green Arrow y se veía flaco. O sea, realmente se veía flaco. Estaba más delgado que en cualquier película. Y estaba carita el güey. Sí, parecía carita. Te voy a mostrar esos wizards y me dices, pero se veía delgado. O sea, oye, y en este podcast también vamos a poner pequeños clips super cagados de sus evidings, que ya después llegaremos a eso. Tal vez. Yo creo que nada más hablamos de filmografía y tele, porque de cómics, la verdad, pues no le haríamos. Después, crédito, la segunda parte. Sí, no te, yo no he leído casi cómics de Kevin Smith, nada más tengo como 4. De las pláticas podemos hablar. No mames, güey, si lo hacemos como las pláticas, esto va a durar horas. Nada más es un solo Kevin tema. Kevin Smith parte 3. Muy bien, en cuanto a Mallrats, pues cerró sin pena ni gloria. Es más, aún hoy en día apenas liberaron un Blu-ray al fin de Mallrats, porque nadie estaba realmente interesado. Mientras que de Clerks hay como 5 versiones en DVD y una versión en Blu-ray bastante bonita. Está chida, yo la compré por como $7. Y la película que a lo mejor es la que lleva más éxito de toda la saga de Kevin Smith, a lo mejor. Éxito de crítica, claro está. Sería Chasing Amy, que tampoco es de mis favoritas, pero es bastante interesante. O sea, es muy noventera. Es demasiado noventera. En aquellas épocas, por eso tuvo... Generación X. Como dices, en el amor, en una historia medio seria, con los temas de Kevin Smith, pero tomados desde un punto un poquitín más serio. Porque él ya ves que se la pasa hablando de jotos y de sexo y de andar mamando y todo. Sí, sí. Y eso pasa en Chasing Amy. Pero el tema romántico de una persona que no sabe decidir si en realidad quiere ser homosexual o no quiere ser homosexual, y una persona que está muy enamorada de él o de ella, en este caso, es una historia que en el fondo es interesante. Aquí protagoniza Ben Affleck con otro personaje que no es su personaje que de siempre Mallrats, ha cagado. Que es un dibujante de cómics. Sí. Es un dibujante de cómics que después volveremos a ver en otras películas. Y él se enamora de una tipa que no está seguro si le gustan lesbiana, las mujeres o no. O es heterosexual. Y ella se mete en muchos líos porque ella dice, tú tienes muy fácil las cosas, ¿no? Tú ya sabes que eres heterosexual, yo no sé. Y ese es como que el momento, la trama y lo que le da así como el... Casi, casi, dame un Oscar, güey, que estoy hablando de un tema denso, ¿no? Pues sí, y la actriz, la verdad, sí lo interpretó bien en aquel momento. Porque creo que nada más fue su éxito de esa vieja, porque no la recuerdo en otro. Y si no fuera por la única frase de Silent Bob en esa película, no sabemos por qué la película se llama Chasing Amy. Porque es lo que le dice en el momento final, cuando está en esa gran duda sobre el amor y la chingada. Silent Bob le explica al personaje de Ben Affleck, ¿sabes qué? Estás persiguiendo a Amy. Yo tuve una novia que nunca hice nada con ella y al final, y toda mi vida me la he pasado persiguiendo a Amy. Y cuando tú estás en ese momento en el que estás encontrando al final a la persona con la que quieres estar al final, yo le llamo así, Chasing Amy. Entonces, a final de cuentas, es una anécdota de Silent Bob la que le da el nombre a la película. Y Jay and Silent Bob, una vez más, siguen apareciendo en esta tercera película. Creo que el personaje de Ben Affleck se llamaba Holden. Creo que era Holden Cobb. Y su amigo, que era de nuevo Jason Lee, ya no era el mismo personaje de Mallrats, sino que era un güey que se llamaba Banky, me parece. Y ellos coescriben. Y lo curioso es, también aquí empieza otro elemento recurrente, es que ellos coescriben el cómic de Bluntman and Chronic. Que son Jay y Silent Bob. Exacto, y por eso aparecen Jay and Silent Bob al final, porque van a cobrar. Lo que le da pie a la trama de Jay and Silent Bob Strike Back. Exacto. Ellos salen al final porque le van a cobrar a Holden lo que él le paga por usar su likeness para los personajes. Y es cuando le dice, oye, ¿qué pedo contigo? No, pues tuve estos pedos con la morra. Y sale esta cosa. Ese cómic después sí se volvió un cómic en forma que sí se publicó, creo que no muy largo. Creo que sí. Chasing Amy igual es cómic. No, hubo uno llamado Chasing Dogma. Bueno, ajá, entonces, hablando de cómics del Universe. Exacto, entonces esta película, precisamente muy Generación X, muy todavía en esta cuestión del cómic, los personajes son autores de cómic, es muy seria, sigue Dogma. Ajá. Bueno, Chasing Amy, como dice Graf, ¿no? Quizás en esta época actual donde los pinches Oscars te los ganas hablando de un tema pendejo y morboso. Siempre ha sido así. Sí. No, antes mínimo podías ganar Oscares si sacabas dinosaurios en una película, se veían chingones, ¿no? Bueno, ahora es, mira la niña embarazada negra sidosa con clítoris. ¿La violó el padre? Pene, ajá, y la violó un padre. Tiene a su hijo. Wow, qué tema. Y su hijo tiene de retraso mental. Ajá, sí, a huevo. O la película pitera que no dice nada, ni hace nada, ni pasa nada, pero qué bonitos efectos especiales tiene y se llama Gravity. Ya, Dogma. Dogma es la historia de una tipa que trabaja en una clínica de abortos, al mismo tiempo es católica. Y aparte es infértil. Y es infértil, por lo cual la... ¡Pues un Oscar, güey! Güey, todas las posibilidades de Dogma para el Oscar se fueron al carajo cuando salió el monstruo demonio de mierda. Sí, Golgota. Bueno... Ella es enviada por el Metatrón, el ángel... ¿Qué? Es la voz de Dios. Jesus, do you have to use the whole can? Who the fuck are you? What the fuck are you doing in my room? I'm the one that soaks it. She's the one that's surly and that's rich. Ajá, mensajero de Dios y la voz del único y verdadero Dios o algo así se presenta. Entonces, ¿qué es el Severus Snape? Alan Rickman. Ajá, que te lo explican como que ese güey tiene que decir las cosas por Dios, porque si tú escuchas la palabra de Dios, literalmente la palabra de Dios, escuchas el sonido de Dios, pues te explota la pinche cholla, ¿no? Tuvieron que usar como 3 Adanes antes de descubrir eso. Sí. Es el chiste de la película. Bueno, el chiste es que Ben Affleck repite ahora un papel nuevo en una película de Kevin Smith. Pues nótense. Es el tercer papel que hace en el View at Q compartido, de hecho. Compartido. Hace 4 papeles al final, ¿no? Porque también la hace de Ben Affleck en la siguiente. Entonces hace 5, porque en Clerks 2 es un cliente X. Ajá. Ah, mira. Bueno. No manches, la trivia. El universo de Kevin Smith está lleno de trivias. El Ben Affleck es su puta del Kevin Smith, como lo es este pendejo de... Nota editorial. Burton, ¿cómo se llama? Si Kevin Smith no tiene un cameo en Batman Superman, que estoy seguro que se va a llamar World's Finest, debería dejar de hablarle al Ben Affleck porque eso no es de cuates. Lo tiene que llamar así de: hey, Kevin, ven a un cameo ahora. Pinche Batman, güey. Porque ese cabrón no actúa, güey. Deben de quitar ese puto Batman. Estaba chido en Argo. Pero, ¿cómo actuaba en Argo, güey? No, sí, estoy chido. Así, güey, no mames. Pues, ¿cómo no va a actuar bien ahí, güey? ¿Quién sabe? Igual y sorprende. Bueno, puede ser. Bueno, muy bien. Bueno, la trama de Dogma es la primera que tiene que implementa fantasía dentro del Bios Universe. Porque es la historia de dos ángeles caídos, Bartleby y Lucky, que por un hueco legal en un dogma de la Iglesia Católica, pueden ser perdonados y enviados de nuevo al cielo, que de alguna manera contradiría la palabra de Dios y se destruye el universo, pero ellos no lo saben. Ajá, pues sí, porque se supone que si se contradice la palabra de Dios, pues todo el mundo vale verga. Todo el universo, ¿no? Que la palabra de todo Dios lo que es creo, la verga, ¿no? Ajá, porque todo lo que creó Dios, pues se vale. ¿Quién sabe dónde? No te dicen dónde chingados estaba Dios, que no podía resolverlo él solo. Entonces, para detener a estos tipos de que crucen el umbral de esa pinche iglesia y nieguen toda existencia. Ay, lo dijo así bien directo como de la película. Dios trae al último descendiente de Jesucristo, que se lo sacan muy como de Da Vinci Code. De Código Da Vinci. Muchos años antes. Pero en este no era como hijo de Jesucristo, ¿no? Sino como era hija del hermano de Jesucristo o algo así, ¿no? Era la última descendiente, güey. Ese chiste, era la última de la sangre real. Bueno, pero sí te lo explican como que el que tuvo hijos es su carnal de Jesucristo. No estoy seguro si lo explicaron, pero sí, bueno, sí lo explicaron. El chiste está es que al final de cuentas la mandan ella en una Holy Crusade para evitar ese desmadre, y sus dos ¿cómo profetas. Se llama? Profetas que la van a ayudar, curiosamente son Jay and Silent Bob, que tienen que regresar a New Jersey después de haber ido a un pueblo en Illinois por una cosa de un desmadre que se cuenta en el cómic de Chasing Dogma, que es como que el intermedio, que nunca lo he leído, entonces no les puedo hablar de él. Al final, pues hacen una batalla, Ben Affleck se corta las alas y todo lo que quieran, y ajá, ¿quién le hace de Dios en esa película? Ay, la maldad, que es el único que se sabe quién Alanis es. Alanis Morissette. Alanis Morissette, exactamente. Es una mujer fea como pocas. Ella termina pues, como siendo la representación de Dios. Yeah. Bueno, esta película ya se nota más la producción, o sea que ya le mete más dinero Miramax a Kevin Smith, porque como dicen, pues, los actores que hacen el resto del reparto, pues como Alanis Morissette, como este tipo, el Severus Snape. Alan Rickman. Y también está Salma Hayek, que la hace otra vez de bailarina exótica. Qué raro. En un momento, es una musa, más bien, ¿no? Sí, pero bueno. Pero es una bailarina exótica. Hay Candy. Son los papeles que le daban hasta ese entonces. Me gusta más en de Crepúsculo al Amanecer. ¿Qué fue antes, bueno, Crepúsculo al Amanecer o Dogma? El Crepúsculo. Perfecto. Su personaje se llama Satánico Pandemonium. ¿Jay? ¿Cómo se llama Jay? Jason Mewes. Hay una anécdota graciosa en ese aspecto, porque de alguna manera Kevin Smith dice, esta va a ser de las primeras películas donde no vamos a estar solamente entre nuestros amigos, ¿no? Va a haber gente más importante que espera profesionalismo de nosotros, y como que hasta ese entonces, por favor, Kevin Smith y su grupo se sentían como los novatos, los que estaban haciendo cine, que estaba llegando a la gente, pero no se sentían como pros, ¿no? O sea, como lo que hoy en día es ser un indie, antes de que se denominara con un nombre tan específico. Decir le dice alguna vez que viene a Jason Mewes que sí se tenía que aprender sus líneas, porque Alan Rickman. Perdón, es que se me va el nombre, güey, perdón. No puedes olvidar el nombre de Alan Rickman. Sí, sí puedo. Ya lo demostré 3 veces ahorita. Es Alan Rickman. ¿De Rick qué? Alan Rickman. Era un actor británico y dice, espera que nosotros nos sepamos nuestros diálogos, apréndetelos bien. Y Jason Mewes cometió la gran estupidez de que no solamente se aprendió sus diálogos, se aprendió todo el guión de la película, demostrando que si era uno. No, o sea, literalmente se lo demostró al pinche Kevin Smith. Dijo, güey, me aprendí todos los diálogos, me dijiste que hiciera esa chamba y la estoy haciendo, o sea. Entonces cuando necesitaban referencias sobre la película, dice, güey, ahí está Jason Mewes, es el guión andante. ¡A huevo! Claro, todo esto es además, recuerda, porque de nuevo, como Rickman es británico y dice Kevin Smith, los británicos básicamente inventaron el teatro refiriéndose a la tradición shakespeariana. Te dicen, no vayas a enojar a este Rickman Dude. ¿Por qué te aprendiste todo eso? No quiero enojar a este Rickman Dude. Bueno, y aquí también en lo que es Dogma, sale uno de los, digamos, íconos de Jesus más famosos que actualmente para los memes y para otras cosas, que es el Body Christ. El Body Christ. Que es el Body Christ. Si un día pusiera un Jesus Christ en mi casa por algo de mi esposa, digo, ¿para qué poner ese güey en la cruz que nada está sufriendo? Un Body Christ. Y así ¿para qué quiero que mi hija nada más ve ese tipo de torcido? Y exactamente. Bueno, a ver. Y es exactamente lo que pues te dice el padre, ¿no? Al principio de la película. No, pues es que queremos acercar más a la juventud y acá, ¿no? Entonces creemos que la imagen esta normal del Jesus en la cruz está muy. Pues no, hardcore, ¿no? Ajá, muy hardcore. No dice decadente, pero usa unas palabras para definir más o menos lo mismo. Entonces vamos a poner algo que atraiga más a las masas, ¿no? El Body Christ. No mames, güey. Vamos a poner una imagen del Body Christ. De, sí, exactamente. Incluso hay figuras de acción del Body Christ. Ajá, y estatuillas del Body Christ. O sea, yo compraría. Sí, bueno, a huevo. Bueno, entonces ya para sumar bien estas cuestiones, ahí está la película con más presupuesto, los elementos fantásticos. De nuevo, el pedo es ese, el padrecito que quiere traer más gente. Pone esta cuestión de que puedes limpiar todos tus pecados pasando un día ahí por en medio. No hay pedo, por el arco de una iglesia en New Jersey. Mandan a esta morra para que detenga a Los Ángeles, porque si ellos pasan, entran en un conflicto con la palabra de Dios, que es infalible, y todo el universo se va al carajo. Y después también te dicen que en realidad es el plan de este demonio Israel, nuevamente interpretado por Jason Lee, que ya es así como también de sus actores recurrentes de Kevin Smith, el cual pues se quiere vengar de Dios por haberlo vuelto un demonio. Y él es el que les manda la información a estos ángeles de vayan para que ustedes se encarguen al universo, ¿no? Y bueno, básicamente se vuelve un road movie en el que no dejan de hablar. O sea, toda la pinche película, a pesar de la fantasía y la acción, se la pasan hablando. O sea, conocen a Salma Hayek, que es una musa, se avientan un rollo. Conocen al 13 apóstol, que es Chris Rock. Ajá. Es otro rollo. Pinche rollo. Aparece el malo, es otro rollo. O sea, toda la película es es como Código Da Vinci, de aventándose disertaciones acerca de la naturaleza de la cristiandad. Toda la pinche película. Hay que tomar en cuenta una cosa, que en Estados Unidos Kevin Smith es de una minoría llamada católicos. O sea, el güey es católico en un país donde realmente ellos son minoría, que es algo difícil a lo mejor de pensar para nosotros. Entonces, podría ser que a mucha gente le parece interesante aprender esas cosas de catolicismo que nosotros nos inculcan en cada puta esquina. Pero a mí me la... Realmente. Sí, sí, literalmente. Pero eso a mí me ayuda ante... su pedo, ¿no? De las pinches estas... ¿cuántos pedos? Sí. Ahorita hablamos de todos sus pedos, güey. Porque eso es, viene como para las pláticas, que es lo que él platica después en sus videos de pláticas, que son cagadísimos de la risa. Yay, directamente del saga de podcast del Facebook. Christopher Rock and Roll dice que este güey es el Olayo Rubio, pero gringo. No. No. No, porque este sí gana dinero. Yo creo que en parte. Yo creo que en parte sí. Yo comparto un poco. Me parece que en parte sí también. Ajá, pero Kevin Smith como que quiere entrar en la corriente y no como que ir en contra como el Olayo. Sí, más o menos. Más o menos. Dame rápido para completar eso. Me parece un poco al revés porque el Olayo Rubio siempre dijo que quiso hacer film, pero hizo radio, podcast y después logró hacer films. Sí. Y este güey hizo los films y después ya se metió muy fuerte al radio y al podcast, porque ahorita lo fuerte del Smith es su podcast, el Smodcast, así pega de madres en Estados Unidos, es súper escuchado. Y pero... también el mismo Christopher Rock and Roll nos dice que quiere muchos saludos, especialmente de Matt Medreses. Hola. ¡A huevo, mucho! ¡A huevo! Y pues creo que nada más, güey, porque... ¡Ah, no es cierto! Mario Gregorio Sánchez Álvarez dice, si graban el día de hoy, mándenme saludos a sagas y un saludo al saga número uno de todos, el pinche Necro. ¡A huevo! ¡Ese güey sí sabe! ¡Ese güey sí sabe! ¡Está bien chingo! ¡Tú! ¡Estás bien pendejo! ¡Estás bien pendejo! ¡Necesitas a mi pendejo! ¡Digo a mi fan! ¡Chingón! ¡Ya está! ¡A huevo! Y nada más tenemos saludos. ¡Qué cagado! ¡Nadie nos quiere! ¡Nadie nos ve! Bueno. Me cae que vieron el post, dijeron, vieron a un güey gordito en barba y dijeron... ¿Y ese güey qué? Sí, debimos haber puesto a su esposa bailando como se ve en Jay and Silent Bob. O cuando salió en Playboy. Sí, piden saludos. Bueno, por fin, después de tantas películas y de tantos años, por fin decidieron pues darle como un poco de reconocimiento a los personajes de Jay and Silent Bob, que pues habían salido en todas las películas, pero nunca habían tenido protagónico oficialmente en ninguna de ellas. Hasta cierto punto, digo, en Dogma ya la tenían, ¿no? Salieron mucho tiempo en pantalla y eran principales, pero no eran los lead characters. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que hicieron? Pues dijeron, vamos a darle su película a Jay and Silent Bob. Y en un total esfuerzo de fan de Star Wars, el título se llama Jay and Silent Bob Strikes Again. Strikes Back, sí, cierto. Y literalmente el logo hasta de la película se ve como el pinche logo de la película de Star Wars. ¿Cuál es el trauma? Jay and Silent Bob descubren que los autores de Bloodman and Chronic, que salen en Chasing Amy, van a vender o acaban de vender los derechos del cómic para hacer una película. Y ellos viajan a Los Ángeles en busca de su propiedad intelectual, ¿no? De recuperar. Pues dicen, nosotros somos la base de Sandman and Chronics. Y dicen, bueno, nosotros nos toca algo. Porque aunque el otro es el creador, se basó en nosotros y nos debía lana. Entonces van en esa búsqueda para impedir, porque descubren que la gente dice en internet que ese cómic es una basura y que Jay and Silent Bob son un par de pendejos y que se los van a coger por culo. Casi, casi literalmente. Entonces dicen, vamos a callar a todos esos putos de internet. Pero pues sí, ¿no? La película. Pues sí, digo, el Jay es un pendejo. Y... sí, sí, sí, es pendejo, pero es cagadísimo, güey. Ajá, ahí me meto tanto desespero. No, da igual. Cada quien. De pronto es un poco castroso. Yo te diría que atosigo un poco, pero saturado sobre... Exacto, pero sobreactuado. Personalmente nunca se me hace un personaje odioso. Simplemente de pronto es de... ay, cabrón, ¿cómo habla este güey, no? Pero es para compensar... Exacto, pero no es de que me caiga mal. Pero es que tiene como que compensar psicológicamente y en diálogo. Ajá. Que Silent Bob nunca habla. O sea, tiene que hablar por dos. En el camino se encuentran unas ladronas internacionales de joyas que les ven la cara, de la cual se enamora uno Jay y Jay y la chava también se enamora. Interpretada por Shannon Elizabeth. ¿Ah, sí? Claro. ¿Quién sabe quién es ella? Y en esa película sale Ben Affleck, tanto en su papel como el autor del cómic, como en su papel como el tipo de la tienda del mall, como Ben Affleck él mismo. Por más que son sus tres papeles, no, que no, tiene. Sale como Ben Affleck y sale como Holden, el coautor. Jason Lee aparece como el dueño de la tienda de cómics, repitiendo su personaje de Mallrats. Y sale como Banky, el co-creador que se quedó con todos los derechos y que es el productor ejecutivo de la película y al que van a buscar a Hollywood para pedirle su dinero. Y terminan con Chango. Esta es la película que como que une más el resto del universo, porque al final aparecen casi todos los personajes de las películas previas, hacen más referencias a las películas previas que ninguna otra. O sea, literalmente esta película, yo les recomendaría que no se les ocurriera ver esta película si no han visto ninguna otra de Jay and Silent Bob, porque van a entender el 40% de la película nada más, o si no es que el 30%. O sea, realmente es como que vamos a decirlo, es como una autocarta de amor de Kevin Smith a sus otras obras, o algo gracioso para sus fans, al final de cuentas. Es muy entretenida, también se nota la producción, la fotografía es bastante mejorada a comparación, no sé, de Chasing Amy, ni se diga de Clerks, que Clerks es en blanco y negro. Y la verdad, sí, es de las más entretenidas, pero yo le tengo más cariño a Clerks. Y bueno, también sí. Existen, vete la que sigue, ¿no? Creo que es la que sigue, es Clerks 2, ya es la que sigue. Pues si vamos por el USB Universe, sí. Ah, bueno, que, ok. Acuérdate que nos faltan cosas como Jersey Girl. Por eso, pero... Ah, no es cierto, sí. Después de Jay and Silent Bob Strikes Back, ahorita sigue Jersey Girl. Bueno, ahorita vamos, vamos a ver unas cuestiones. Entre los otros elementos importantes de Jay and Silent Bob, bueno, está el casting, que es muy choncho. Por ahí hasta sale Will Ferrell, que quizás a muchos pues se nos olvida, porque la verdad pues actúa siendo Will Ferrell, que es el personaje más castroso del universo. Quizás solo después de Zach Galifianakis, porque ese güey tampoco lo soporto. El gordito que barbado de las películas de The Hangover y todo un parto con Robert Downey Jr., que ese güey, cómo lo putas odio. Ajá. Sale Will Ferrell como un güey que los está cazando, porque cuando conocen a las estas ladronas internacionales de diamantes, los culpan del robo de los diamantes y de un simio. Entonces, mientras ellos siguen viajando a Hollywood, pues también busca la policía. Por ahí hay parodias del fugitivo con Harrison Ford. Andan pidiendo aventón, y además hay cameos especiales de Mark Hamill y de Carrie Fisher, que no habían estado juntos desde Return of the Jedi. Y se reúnen solamente para esta película. Ay, sí, cierto. Mark Hamill sale como villano de la película de... Como el Cocknacker. Y Carrie Fisher, si mal no recuerdo, sale de monja, ¿no? Sí. Que le piden un aventón y le quieren hacer un guagui. Sí. Ay, no. Porque el viejito ese de los aventones les dice que eso es lo que piden los camioneros. Ese viejito después sale en Jersey Girl. Y ese viejito salió antes en Dogma, porque es el padrecito. Ah, sí, cierto. Amita. Sí, cierto. Bueno, Jersey Girl, alguien vio Jersey Girl. Y el director de la película de Blonde Man and Chronic era otra vez Chris Rock. Ah, sí, cierto. Que ahora era Chaka Luther King, el director de cine más negro. Durante la filmación de J.J. Silent Bob, Kevin Smith menciona que a él le jodió, y a muchos creadores independientes, que existiera el proyecto de La Bruja de Blair, porque decía que los grandes estudios pensaban que podían dar poco para una película indie y esperar que les redituaba mucho. Entonces, pues como a él no le fue chido con la anterior, pues sabía que lo iban a chingar si esta no le iba bien. Malditos. Por eso, hasta cierto punto se nota mucho más comercial ya a partir de Jay and Silent Bob. Piénsalo, A ver, Dr. Hill. Ya tenemos más pinches comentarios en el Facebook. Qué chingo. Dr. Hill interrumpiendo porque no le gusta Kevin Smith. No, me caga. Dice Román Dodero: debo de decir que es el único director que me ha sacado las lágrimas. El discurso de Stan Lee en Mallrats es awesome. Puta, hay que volver a ver eso porque no me acuerdo. Pues sí, que le dice que Stan Lee le inventa que él tuvo una morra, que la dejó ir, y que eso lo hizo, lo ayudó para, lo inspiró a hacer cómics. Ah, ya. Sí. El otro güey dice: ay, sí, qué padre, ah, no mames. Y dice mismo: sí, fue grandioso, además sus cómics son muy buenos, la serie Spider-Man, Black Cat, Daredevil, Green Arrow y sus miniseries de Batman son geniales. Prometemos dedicar uno específico a los cómics de Kevin Smith, nomás que los leamos por lo menos el 20 o 40%. Y también dice que nos extrañaba, que ya no se extraña. ¡Ay, no se extraña! Sí, sí. ¡Ay, chiquita! No más. Y Carlos Medrano dice: ¡saludos a mí! ¡Saludos, güey! Continuamos con Kevin Smith. Sí, ya. ¿No hay más comentarios? Ah, qué mal pedo. Ah, bueno. Jersey Girl es la historia de un tipo que se dedica a publicitar, que es Ben Affleck. Sí, es Ben Affleck. Y sale Liv Taylor. Sale Liv Taylor y sale Catherine Zeta-Jones, ¿no? Jennifer López. Jennifer López, sí. Ajá. Mira, es este tipo que se... Está de la verga. Durante la famosa película culera. Jennifer. No, a mí me gustó. No mames. No, digo que no es de mis favoritas. Pero es que no me molesta. ¿Cómo te va a gustar? Ahorita no tienen por qué decir todo. Y por culera me refiero a culo. O sea, al final de cuentas hay que ver la película. No hay que ponernos tampoco en ese desmadre. El detalle es este: es un tipo que se dedica a promocionar discos y a cantantes de música pop en general. Y él se enamora de esta tipa que es interpretada por... ¿qué? ¿López? ¿Taylor? No, Jennifer López. Jennifer López primero. Jennifer López, se enamoran, se casan y tienen una hija. Como algo que yo nunca he pinches visto en los últimos como 20 años. Bueno, perdónenme, naques, ni mi pendejez. La verdad lo voy a decir. el estereotipo se hace presente y Jennifer López muere al momento de dar a luz a su primer hijo. ¡No, hombre! Sí, güey, sí, se muere. Ojalá yo hubiera sido cierto. No. Es lo que yo, ahí yo estoy diciendo que esa es la parte que aún la ves y aún no dices, puta madre, güey, ¿de dónde? Esto es una película de Kevin Smith. Esta es una película que Kevin Smith escribió para Ben Affleck, porque a Ben Affleck le había gustado mucho cómo había quedado Chasing Amy, y quería que Kevin Smith escribiera una nueva historia de eso, porque según él era el único que podía escribir algo así, estoy usando comillas. Ay, mi vida, y Kevin Smith le contestaba con: oye, maldito, uno de nosotros ganó un Oscar por escribir. Sí. Porque para esto Ben Affleck y Matt Damon ya habían ganado un Oscar por Good Will Hunting. Entonces, bueno, al final le pidió que le escribiera. Entonces, esta historia sigue así. Entonces, con la presión, como él odia a su padre, porque su padre vive, creo, en New Jersey, creo, oficialmente. Whatever. Ajá, lo que sea. Y se le ha pasado toda su vida limpiando calles en Navidad. Él nunca ve a su familia. Es de esos exitosos hombres de negocios que nunca va a su familia, nunca nada. Y vive en Manhattan y nunca hubiera soñado vivir en otro lado. Muy Friends. Sí. Entonces, cuando ya tiene a su hija y no tiene a nadie que lo apoye para cuidar a su hija, en uno de esos momentos, cuando están presentando la serie de The Fresh Prince of Bel-Air, o El Príncipe del Rap. Aquí El Príncipe del Rap, transmitida por Azteca 7, que sí, es pitero. Se le descontrola todo porque tiene que llevar a la hija a la presentación y todo el madre. Y así una... bueno, hace una declaración en pública en la que dice que no sabe por qué se están preocupando todo por esa mamada si ese güey nunca va a pegar como actor. Es un pinche cantante de rap. El Will Smith. Lo dice por el medio de toda la prensa. Entonces, su carrera se va al caño. Se va a New Jersey con su papá porque él no puede conseguir un trabajo mejor que el de su papá. Literalmente toma el trabajo de su padre de limpiar calles mientras el papá cuida a la niña. Y en la vida es como de repente su ayudante, que siempre lo apoyó y la chingada, le quiere dar un nuevo empujón a su carrera y él quiere regresar a su viejo mundo, pero al mismo tiempo la niña creció en New Jersey con su abuelo. Entonces está en esa dicotomía y al mismo tiempo se está enamorando de una nueva tipa que es Liv Taylor, que renta películas porno en un videoclub. Rico porno. Ajá. La historia, digo, es una clásica historia, es un chick flick cualquiera, con algunos detallitos y vulgaridades de Kevin Smith, se nota mucho al final, pero la verdad, yo no entiendo realmente por qué dicen, es lo peor que hizo Kevin Smith, ha hecho cosas peores, pero es una película que en el mejor de los casos es algo que ves un domingo en la matiné del Canal 5. No, es que no te aguanta. Sí, la empiezas a ver y dices, pinche escuincla, te cae mal, güey. Dices, no mames, a la verga, y le cambias, güey. Güey, yo voy a admitir, nunca la había visto por esos mismos comentarios. La vi el otro día que no tenía nada que hacer, estaba en mi casa, estaba solo. Eso que te gustó, estaba, entonces, güey. Estaba solo. Claro, tengo que admitir, fue durante el año pasado. No estaba mi esposa, no estaba mi hija. Y de repente dije, voy a ver algo más. Pues entonces igual fue por la hija. Capaz que me tocó ahí un nervio. Y la vi y dije, bueno, no es lo peor de Kevin Smith. Es considerado... Los amargados no nos pareció candorosa. Es considerado lo peor de Kevin Smith, pero a mí se me hace que está... pues un poquito bajo al nivel de Chasing Amy. Es de esas películas que no hace muy seguido Kevin Smith. No le quedó tan bien. Pero yo dije, es salvable. O sea, no. Y él la declara. Dice, güey, esto es lo peor que he hecho. Y hace burla de eso continuamente. Y yo me quedé con ese trauma. Dije, güey, Jersey Girl es una mala película. Lo dice Kevin Smith. Que él hizo esta película. Entonces, bueno, no está oficialmente en el Axe Universe. Está fuera de él. Y y no entra realmente en continuidad en esto, ¿no? Ya después de eso, ya tendríamos Clerks 2. Que, pues, que es por lo que creo. Esa me gusta mucho. A ver, Clerks 2. Clerks 2. Ok, sí, como dicen, básicamente, creo que eso es algo importante en esta cuestión, en el universo del Kevin Smith, bueno, más bien en todas sus películas, existen estas dos líneas paralelas, ¿no? El View Askew Universe, que son todas las películas que comparten básicamente los personajes de Jay y Silent Bob, y todas las que no. La primera que no los comparte, bueno, es pues Jersey Girl, y curiosamente todas las que no los comparten también han tenido una crítica bastante pobre. O sea, cuando las películas son con Jay and Silent Bob, al menos sus fanáticos y sus amigos y lo que quieras, tienen cierta respuesta, incluso de la crítica, como que está medio estandarizado. Pero cuando no es el caso, que trata de experimentar es con todo, como que se va un poco al carajo. No sé si por eso y también porque quería cerrar algunas cuestiones. Al fin, Clerks era también como una representación de su propia vida. Dijo, ay, pues vamos a hacer Clerks 2, a ver qué pedo, ¿no? Y que bueno, es revisitar a Dante y a Randall 10 años después. Y pues siguen en lo mismo. Pues no, se les quema el famoso Quick Stop por una estupidez de Randall. Exacto. Y tienen que irse a trabajar a una franquicia de hamburguesas. O sea, consiguen lo que se llama un Mac Job. Siguen siendo clerks, es lo que intentan. Siguen siendo clerks. Ajá, o sea, ajá. Lo que me refiero es que, en efecto, ni siquiera eso hace que... Y como ellos dicen, ya ni estamos en nuestros 20, estamos empezando en nuestros 30 y seguimos siendo dependientes de una franquicia. Más bien al que le pega ese desmadre es a Dante. Siempre harto. Le pega a Dante. Ajá. Dante siempre está mal con Sin eso. Sin embargo, o sea, Randall tiene como que este sentido de añoranza, ¿no? Por su vida antigua, como dependiente de la tienda de videos. Exactamente. Curiosamente, la cadena de restaurantes en las que trabajan también es un tema recurrente de las películas de Kevin Smith. Ajá. Los Movies, que es una parodia básicamente como del McDonald's o el Burger King y su mascotita es un becerrito. Ya habían aparecido en Dogma y ya habían aparecido en Giant Silent Bob Strikes Again, ¿no? O sea, ya era recurrente la franquicia. Entonces, ajá, bueno, se meten ahí a trabajar al movie. Y de nuevo, la historia es sus peripecias de un día, que además tiene esta cuestión de que es el último día de trabajo de Dante, porque él por fin va a lograr, al parecer, lo que quiere, que es que se va a casar. Y se va a volver el director de un exitoso lavado de autos en Florida. Proporcionado por su suegro. Exacto, entonces él es así de, ya soy libre, hoy es mi último día y voy a poder hacer una vida más o menos exitosa en otro lugar y me voy a olvidar de todos ustedes. Obviamente eso le duele a Randall, pero como es muy buen pedo, lo único que hace es planear una gran despedida para su cuate y claro, pues de ahí empiezan a surgir un chingo de pedos, ¿no? Junto con que el Dante, muy similar a la anterior película, pues también tuvo un amorío con su jefa, que aquí es Rosario Dawson, masita. Está bien guapo, y sale con el pelo corto. Es la que le da el toque principal a los pósters de Clerks 2. O sea, está sí, Randall, pues sí. Está Dante y todos están atrás de la tipa esa que está así. Qué buena estoy. Y qué rico. Lo raro es que en el póster no se ve cómo se ve en la película, pero bueno. Es como sí, de otra película. Sí. Rosario Dawson, o sea, está. Sale en Sin City. Ajá, que es Gail en Sin City. Y su amante y aparte, el problema es que va a tener un hijo con ella, ¿no? Entonces él está así de ¡fuck! La vuelve a cagar, ¿no? Por ahí salen Jay y Silent Bob, que ahora son cristianos, aunque siguen vendiendo droga. Pero les vas a comprar y aparte se echan salmos cristianos, así de, oh, maldita sea. Y claro, pues todo lleva a la gran solución al final, que es, claro, hacen la despedida, claro, pues corta con su señora cuando se entera de todo este desmadre, los meten al bote, y al final Jay y Silent Bob les revelan que ellos tienen todavía un poco del dinero de la película de Jay and Silent Bob de hace muchos años. Y ellos les sugieren que les dan ese dinero para que vuelvan a abrir el Quick Stop, la tienda de videos. Con la condición de que los dejen vender drogas y pendejear afuera todo de su... el tiempo que ellos quieran, ajá, ¿no? Y ya viene este speech todo sentimental del Randall, en el que el güey pues le dice al Dante que no es cosa de que sea exitoso a los ojos de los demás, sino que clásico, él esté en paz consigo mismo, que él esté tranquilo con lo que es y ya le dice, no, pues para mí no hay nada más grande que estar todo el día viendo películas y platicando con mi mejor amigo, ¿no? Entonces, de una manera absolutamente no gay. De manera absolutamente heterosexual. A lo que... Se burlan, si Jay una lágrima. La verdad yo vi Clerks 2 con un trauma de... Güey, es la última película. ¿Ves? Perdón. Y sí le tengo cariño a los personajes, sea lo que sea de Kai, a pesar de que Randall y Dante no habían salido oficialmente desde Clerks 1. Bueno, excepto en Jay and Silent Bob, salieron un momentito. Jay and Silent Bob salen al principio. Sí, sí, sí. Ah, pues son los que los corren, ¿no? Son los que lo... los corren. Les llaman a la policía. Porque inventan que están casados. Sí. Sí, le dicen unos morros. Sí, cierto, sí, cierto. Ay, you're the bitch and you're the butch. I'm the bitch. Ay, perdón. Tuvimos que recordar ese momento. Dios. Bueno, oficialmente esa era la última película del BS Universe. Por suerte, Kevin Smith, como la perra de los medios que él mismo dice que es, nos prometió Clerks 3. ¡A huevo! Que al parecer ya está en producción. No, ya está en producción. Nada más ¿sí? hay fecha. Nada más hay que anunciar. Tiene que anunciar la fecha de salida. Lo más probable es que no va a ser ni este año ni el que sigue. No sé por qué. Nah, no creo. Pero bueno. Pues yo creo que sí hace falta una Clerks 3, ¿no? Porque al final dices, ay, sí, qué padre, ¿no? Es el par de perdedores, ahora ya son felices porque ya descubrieron. Siguen de que... perdedores, pero sí, ya saben que eso es. Pero lo que ahora quieren. Ya son felices siendo perdedores. Pero dices, no creo que, o sea, siendo ellos, vayan a tener como que, por ejemplo, en el caso de Dante, una relación estable y vaya a ser padre y vaya a ser feliz. O sea, yo creo que sí nos debían una Clerks 3. No creo que nos la deban, pero la van a hacer y yo estoy feliz con eso. Yo digo que la saquen el año que entre y la promocionen junto a las películas del verano, o sea, con Star Trek 3, con Vengadores 2, con Star Wars 7 y Clerks 3. Para de mamar, no sé qué ver este julio en el cine. Sería increíble, ¿no? Bueno, ahí terminamos con el BS Universe. Después de eso, ya, pues Kevin Smith como que quiere saltarse otras cosas. Y realmente empieza a hacer ya películas, pues, buscando exactamente ver qué desmadre, ¿no? Oye, por cierto, tiene una película este año. Tusk. ¿De qué es? Es la del chico que obtiene un departamento muy barato si se viste de morse. Ahorita platicamos esta mamada. No mames, tengo que anotar eso en mi lista de este año. Bueno, básicamente, entonces después ya hizo varias películas que están fuera del BSQ, que según yo son... Sakimiri y Sakimiri Make a Porno. Y Cop Out. Cop Out la puedo aceptar. Pero Sakimiri Make a Porno sí también no? Es de lo peorcito. ¿Cuál sí. fue primero? Sakimiri. A ver, Sakimiri, ¿qué me cuentan? Son Zack y Miri. Sí, lo he visto, pero... Son como roomies, son una chica y un güey, y según ellos tienen una relación totalmente platónica, y pues tienen muchas broncas porque trabajan en una cafetería tipo Starbucks y no tienen para pagar la renta, les cortan la luz, el gas, todo. Entonces se les ocurre, después de ir a una reunión de exalumnos... Ah, sí. Pues hacer una porno, ¿no? Porque resulta que el tipo que le gustaba a Miri en la prepa es actor porno gay. Que curiosamente era Brandon Routh, que fue Superman Regresa. Y después de que la película no pegó, pues, se vio forzado a hacer películas con Kevin Smith. Bueno, qué pinche película super culera, güey, también, no mames. Doctor Gil, ¿a usted le gustó Superman Regresa, verdad? No. ¿No le gustó? Más o menos. ¿Estuvo muy culera? No estuvo tan culera. La neta no. Ya. Bueno, sí, básicamente es eso, o sea, se ponen a hacer su porno, reclutan a un montón de outsiders para que les ayude. ¿Y el porno es una parodia de Star Wars? Ajá, empieza siendo una parodia de Star Wars, pero pues les derrumban la bodega donde tenían que... donde estaban grabando y tenían su vestuario y pues se les ocurre hacer una porno dentro de la misma cafetería. Sí, prácticamente eso, no, y es muy durante básica. Ese proceso reconocen su amor y cogen en la película. Pero no, no, en no la película cogen. Porno, en la película. Terminan haciendo el amor. Sí, bueno. Ay, qué. Está Madame Madrazo sí está. Ay, qué lindo, ¿no? Yo creo que es una mamada. Madame Madrazo sí está, pero bien como. ¿Se me fue la Gator? Amargada. Sí, Amargator. Sí. Margator. La verdad. Bueno, ya hablamos de Sacan Mimi. ¿Alguien quiere decir algo más es importante? Es malísima. Sí. Realmente yo creo que es un humor gringo típico, pero baboso. O sea, no, ya no tiene ese toque de humor negro de Kevin Smith. Es lo que él mismo dice, porque estaba advirtiendo que ya se quería retirar a lo mejor como director. Y el detalle era que eso mismo decía. Dice, ¿cómo puedo hacer yo una película? Dice, yo mismo cuando vi la película, dice, es un par de slackers. Dice, pero también me tengo que poner a pensar. Estoy hablando de una película sobre gente que ya no puede pagar la renta cuando yo, Kevin Smith, vamos a ponerlo así, hace 10 años que yo ya no tengo un problema de esos. Pues no. Entonces, de alguna manera creí que si seguía haciendo películas del estilo de las que hacía antes, iban a quedarme bien, pero resulta que ya no tengo esa pasión por esos temas. Ya no tiene esa visión. Que de alguna manera pues afectó a Sakan Mi Make a Porno. Ya no sufre de eso. Ya no sufre de eso. Exactamente, ya no se puede identificar con ese problema. Ahora, ahí Seth estaba Rogen. Ahí estaba el otro problema, que lo más banqueable de la película, como él dice, es que Seth Rogen estaba en su punto más alto, así de era gran estrella de esas películas americanas pendejas de comedia que se siguen haciendo y ni eso pegó, ¿no? Hasta el Seth Rogen, yo creo que todas las películas son super blockbusters y de pronto dice, ¿qué fue eso? Sacan mi Make a Porno. Exacto, ¿no? Y la verdad sí es bastante olvidable, ¿eh? Que es malísimo como el avispón verde, ¿no? ¡El avispón verde me gusta! Sí, ya sé, güey. Es mala, güey. ¡Es de Michel Gondry! Es muy mal. Bueno, para empezar, no entiendo por qué lo escogieron como protagonista. ¡A mí me divierte! Oye... Ya. Es como cambiar. Ay, bueno, ya. En el Face de la saga, Ernesto Poblete nos dice: saludos, cabrones de Smith. Lo de Daredevil en Marvel tuvo bueno. No, Daredevil es una mala película. No, se refiere a lo que escribió. Ah, que escribió. Ah, ok. Marvel. Estoy totalmente de acuerdo. Que fue lo de del demonio guardián. Sí, lo del hijo del diablo, ¿no? Sí. Ah, no, sí, estaba de huevos. Estaba dibujado bien de huevos. Era de Joe Quesada, ¿no? Sí. Joe Quesada, sí. Sí. Ah, sí, vamos a la siguiente película. ¿Qué? También es una de Kevin Smith. A ver, como Kevin Smith es amigo de todos en la industria del cómic, de hecho, Joe Quesada, director de, en algún rato, en jefe de Marvel Comics, sale en Jay and Silent Bob Strikes Back. Es el repartidor de pizzas que le lleva la pizza a Shannon Elizabeth. ¡Para de mamar! Y de hecho, su marca es Quesada's Pizzas. Chéquenlo. En Netflix. Super trivia. Googlea nada más Quesadas Pizza y ahí tiene que salir la foto. O, ajá, o yo quiero Quesada volver a ver Jay and Silent Bob Strikes Back. Bueno, la siguiente película es Cop Out, donde por fin cumple uno de sus sueños de su vida, que era dirigir a Bruce Willis. Y hay Papá Willis. Bastantes cagadas Papá Willis. Anécdotas Papá Willis, de con su relación con Bruce Willis. No, de papá. Es muy diferente. Al cual conoció en la película de Die Hard 4. O ¿cómo, se llama oficialmente? Die Hard 4 es Die Hard. Ah, Die Hard 4.0, ¿no? Oh. No. Aquí le hicieron. En Latinoamérica es 4.0, pero en Estados Unidos. ¿Cómo se llama Estados Unidos? ¿Es? ¿O es Die Harder? Live Free or Die Hard. Así le llamaron. Ay, mierda. Porque todos. Ahí no tiene. Aquí en México creo que sí les pusieron Die Hard número. Pero creo que en Estados Unidos cada uno tiene nombre, ¿no? Porque es Die Hard, Die Harder, Another Day to Die Hard y cosas así. Sí, sí, whatever shit. Bueno, Cop Out es la historia de dos personas. Son dos policías estúpidos, ¿no? Son dos policías. Así de sencillo, güey. Sí, es la historia de dos policías súper pendejos. ¿Por qué sale? La pasaron antier en el Azteca. Bueno, para empezar, bueno, vamos a retomar un poco más. Trivia. Y por cierto, la traducción está de la verga. Sí, no, vamos a retomar un poco más de por qué se hizo la película, ¿no? En una de las pláticas de Kevin Smith, la plática que él estuvo escribiendo para la película. Lo estamos diciendo nada más porque no te acuerdas nada de la película igual que el yo, ¿verdad? No, tanto por eso, pero la historia es buena, güey, sí, güey. Es el backup, voy a editar eso que dijiste. ¿Por qué vas a editar eso? Porque yo lo digo. ¡Necro es el censurador! ¡Censurador! ¿Qué se siente tener el poder y sentir la responsabilidad de mantenerlo? Del otro lado del sillón, güey, cuando critican a la persona que se pone a editar. Bueno, ya, el overshot, güey. Censurador. Bueno, Kevin Smith estuvo escribiendo para la película de Die Hard 4, ¿no? No estaba escribiendo. No, espérate. Él iba a actuar, ok. Y luego... Él escribió y después lo invitaron a actuar porque solo él podía aprenderse las pendejadas que escribió. Ok, exactamente. Y después le dice Bruce Willis que si puede... escribió otras partes del guión porque habían quedado mal. Había habido un pedo, ¿no? Entonces Kevin Smith dijo, sí, no hay pedo, ¿no? Las escribió y entonces ya, ¿no? Estuvo en toda esta jornada laboral con Bruce Willis. Tuvieron buena relación de compas. Y Bruce Willis, posteriormente, mientras Kevin Smith ya estaba en una presentación, creo, en Las Vegas o algo así. ¿Sí? Bruce Willis le llama y le dice a Kevin Smith, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo filmamos una película tú y yo juntos? Y Kevin Smith, pues, se vino en seco. Sí, básicamente. Básicamente. Me encanta la reacción que tuvo Kevin Smith soltando el micrófono en la pinche... ¿De su plática? ¿Qué es esto? ¿Sold Out? ¿A Trivening with Kevin Smith? Creo que era Trivening. Sí, Cross Trivening. Luego les hablamos un poquito sobre esas pláticas. Ya después hablaremos de la película es prácticamente las historias de dos pendejos que están en... la verdad no son malas policías, son buenas policías. Pues, a ver, alguien diga. La película en general... Sí, pero yo no me acuerdo. Bueno, aplica la película y te doy la... A ver, rápidamente. Tenemos a dos policías. Uno interpretado por Tracy Morgan y el otro es Bruce Willis, ¿no? Son los típicos, algo así como el bad cop, good cop, pero no llevan una relación tan tormentosa ni tan difícil. O sea, se llevan bien aunque tienen caracteres muy distintos. Bruce Willis está haciendo el papel de Bruce Willis, es un policía, es rudo, bueno en su chamba, tiene una hija que adora, está divorciado de una bitch que se está casando con un millonario. Entonces, se va a casar su hija. Y Smith, pues, Bruce Willis clásico queda muy mal a los ojos de todo porque es un policía mal pagado, pero honesto, la chingada. ¿Qué es lo que hace? Decide que la única manera de verse un poco mejor ante los ojos de su hija es vender una tarjeta de béisbol súper cara para pagar por la boda. Entonces el problema es que a todo esto además están en una investigación con unos capos de la droga latinos, creo que colombianos. Y básicamente el problema es que cuando va a vender la tarjeta, asaltan el lugar en donde las iba a vender y se roban la tarjeta. Y bueno, el resto de la película es andar persiguiendo a estos güeyes para recuperar la tarjeta. Recuperar la tarjeta. Obviamente, pues situaciones pendejas. Sale también Sean William Scott, que la verdad también me cae en la punta del hígado. El pinche ¿Quién es Sean William Scott? Stifler en American Pie. Ah, sí, sí, es cierto, sí, ya. Stifler, que es bastante molesto. Y bueno, al final, pues hay... Hay balazos, hay muertes, y destrozan la pinche tarjeta, ¿no? Y Y de cualquier manera la hija se casa. Sí. Bueno, a ver. ¿Tan se acabó? Ajá. Es como... Digo, la también película... Hay que admitir una cosa. No es escrita por Kevin Smith. No. Es dirigida por, nada más. Es de las pocas películas que solo dirigió. Ajá, bueno, a lo que yo voy es que... Si ya había hecho como este desmadre de... No mames, ya tengo el contacto con Bruce Willis. Y no mames, le tengo que escribir algo. Está chingón. ¿Por qué dejó que escribieran un guión pitero sin revisarlo o meter el ama, no? Para escribir esto tan pinche. Y sí, lo dirigió, pero pues en general yo siento que... Pues no, digo... Bruce Willis últimamente, pues es Bruce Willis, ¿no? En cualquier pinche chingadera que sale, pues ese güey saca lana. Ese güey ya no le importa, ¿no? Ese güey hasta te puede salir como, por ejemplo, en Planet Terror con un papel súper pitero y decadente. Solamente por las ganas de divertirse al hacerlo, ¿no? Y se acabó. Y al año siguiente puede hacer 4 películas, todas de mediana o baja esta expectativa, pero pues igual le vale verga, ¿no? No lo sé, realmente. Ajá, pero pues Kevin Smith yo siento que pudo haber hecho algo más chingón. Realmente no lo hizo. Pues también, ¿quieres o no? Pues era una película con Bruce Willis, de cierto, por supuesto. Igual y también lo tenía agarradito de los huevos, ¿no? Si no te vas a pasar de cabrón. ¡Llegó el Chitiba! Ya llegué, desgraciados. Chitiba se va al Graf, pero llega el Chitiba. Sí. He sido promovido a Graf y el Chitiba ha sido promovido a maldad. Sí. Bueno, está bien. Qué raro. ¿Y yo, ¿no?, qué soy? ¿Qué promoción es en el mismo nivel? Ay, igual el Necro. ¿No puede el refri cumplir mis funciones? Fuck the police. No. Necro. No. Sí. ¿No te molesta? No, sí, porque, o sea, es como cuando pegas la lengua a un hielo, entonces no está chido, ¿no? Yo creo que es el mismo pinche síntoma, si meto el pene, güey. Sí, hablaba del pene en el hielo. Sí, básicamente. Sí, básicamente, ¿no? Bueno. O sea, para quien no lo entendió, era pene. No es que sea la misma función, pero quieras o no, es parte de la cuestión, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, bueno, va. Entonces comentaba al Chitiba, estábamos hablando de Kevin Smith. Acabamos ahorita ya casi todas las películas, nos falta comentar pocas. Ya hablamos de Sacking Mirias en una porno y de Cop Out con Bruce Willis. ¿Viste? Bueno, tú de Kevin Smith, ¿cuál has visto y cuál te ha gustado? Todas las de... Tienen varias, ¿no? De Jay, el silencioso Bob, ¿no? Bueno, tiene Claire, Small Rod, Chasing Amy, Dogma, Jane and Silent Bob, Strike Back, Jersey Gear... Claire 2, sacan Miri este meca porno. La primera la vi. ¿Sí? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Me gustó. Estaba chido. Es una movie de los 80s muy buena, ¿no? Bueno, de los 90s. Bueno, estoy un poco outdated con ese güey, la neta. Y además, velo, está cansado porque fue a acarrear carbón en las minas. Sí, fui de minero. Tú eres como el Jay, ¿no, güey? Sí, a huevo. A huevo. ¿Qué pensó Silent Bob? Deberíamos los toques de genialidad al final de la movie. No. Me cae porque yo hablo igual un chingo. Insisto, deberíamos hacer nuestra versión latina, pero vamos a trabajar en un Oxxo y se va a llamar Cajeros. Cajeros. No, güeyes del Oxxo. Güeyes del Oxxo. Los güeyes del Oxxo, ¿no? Güeyes del Oxxo, iba a ser Chitiba y Necro. Chitiba y Necro van a ser los dealers de droga afuera. Sí. Chitiba vende droga. Chitiba, deja de manosear al Dr. Hill. No, Chitiba, mames, ¿cómo voy a dejar de manosear si se compró un pinche juego de Nintendo? Pero debería ser alguien callado, entonces deberían ser el Chitiba, sí. Y y más madrazos. Y más madrazos. No, yo hablo un chingo. Sí. Ah, mira, el planeta de las mujeres invasoras. Bueno, ya, entonces nos faltan dos películas. Básicamente, después de hacer su película esa medio fea con el Bruce Willis. De... ¿La de Cop Out? ¿Cop Out? Cop Out. O Dos Tontos en Patrulla, creo. Pero está chida, la de Cop Out está chida, güey. Está como cagadita. Pues para divertirte un rato. Palomera. Palomera, exactamente. Exacto. Pero te ríes, güey, al final sí, de cuentas. Sí, un par de veces. Yo les recomiendo, aparte de que luego cierran la puerta cuando salen, no les decía por eso, es que hace frío, yo decía por el más madrazos. Vean, si pueden, renten Cop Out en DVD porque trae estas cosas de Maximum Movie Mode. Entonces viene toda la película comentada en video por Kevin Smith. Está cagada de la risa. Blu-ray, ¿no? En Blu-ray sí vale la pena. Sí, sí me acuerdo. Entonces después este cabrón ya hizo Red State o hizo otro. Sí, es Red State. Es después Red State. De ese par de bajones que fueron Zack y Miri y Cop Out, hizo Red State, que es algo bien raro. Ni siquiera aparece una película de Kevin Smith. No, es entre... ¿Pero de qué trata Madame Malrasus? Bueno, Red State... Es básicamente acerca de una secta. Y además, yo creo que incluso está basada como que... Bueno, yo creo que las sectas son algo muy All American. Y está basada, yo creo que en el caso de la Puerta del Cielo. De estas sectas suicidas. Todos se suicidan, cabrón, en masa. Y también en el caso de Waco, Texas, en el que por ineficiencia de la policía se mueren todos los rehenes. chan, chan, chan, chan. Y la veré a ver qué tal están. O está muy es muy buena. No, Red State es muy buena. En Red State son estos tres bichitos de preparatoria que curiosamente todos vienen de un trasfondo de cómics, porque están dos chicos que salieron en esa película de Sky High, esta película de superhéroes de Disney, de una escuela medio pinchona. Decadentísima. Ajá. Y no está tan mal, tiene un par de cositas divertidas. Y el otro chico, el que... el último en morir, digamos, perdón el spoiler, es Flash en Smallville. Ah, sí, mire, sí, usted, sí, sí, sí. Eso no lo sabía. Entonces estos tres morros encuentran un anuncio en internet de una señora ya más madurona, que claro, les cobra un varo, pero se los va a coger. Ajá, y ahí van los tres. Ahí van los tres de pendejos, y en realidad esta señora es parte de una secta así fundamentalista muy cabrona, que los atrapa y los va a sacrificar, matar. Por homosexuales, cabe mencionar. Por homosexuales y por libertinos. Porque... dejen al necro en paz. Oh, porque son una secta pues súper pinche ortodoxa mal pedo, ¿no? Ajá, y ahora obviamente ya saben que ir a comprar armas en Estados Unidos pues es como comprar dulces y están armados hasta los dientes para trincherarse. ¿Y por qué vivimos en México y no nos vamos al gabacho y compramos dulces? O sea, se armas y jugamos a Call of Duty y Modern Warfare en Estados Unidos. Ah, porque Call of Duty está, no está chido. Bueno, cualquier ¿cómo divagan? Bueno, va. Red State. Claro, y entonces, bueno, de nuevo hay... secciones de diálogo muy largas, especialmente por el predicador que se la pasa pinche sable de pinche diosito y pendejadas. Y de pronto, pues ya la cuestión empieza a escalarse un poco más. Se dan cuenta que desaparecen los chicos. Sale este John Goodman, que es un agente del FBI. Ajá. Este van por ellos. También se implica el... ¿cómo se llama? El sheriff del lugar, el del sheriff. Pueblo, que resulta que es homosexual. Ah, sí. Entonces sí, sí, tiene sí. Miedo de que lo descubran. Sí, cierto. Y bueno, los chicos tratan de escapar. Algunos mueren en el intento. Matan un par de los sectarios. Y pues todo termina en una escena de violencia así súper mamona. Básicamente todo el mundo se mata entre ellos. Es muy gore. Está muy gore tiene al final. Tiene mucho gore. Y buenos efectos. También, como dices, desde el punto de vista que no parece una película de Kevin Smith. Incluso desde la y foto. Y tiene un ¿no? final buenísimo, aparte. Yo creo que ese final, sí, sin spoilers. Ajá. Ese final es lo único que te hace pensar que es una película de Kevin Smith por el humor negro que implica. Es muy negro. Ajá. Y qué lástima que dijeron sin spoilers porque no lo has visto, pero pinche negro. Porque. Sí. Curiosamente ahorita también a la par de esa película Kevin Smith sacó todo un video de estos que podríamos platicar de sus charlas así como motivacionales cuando ya se pone a platicar pendejadas y sacó una complementaria a esa película que se llama Arde en el Infierno y platica el final alterno y el final alterno estaba todavía más mamón. Eso no lo he visto, tienes que pasar. Chido. Además está en la versión de Blu-ray. No, es que lo vendieron aparte. O sea, puedes comprar tu película y aparte puedes comprar un Blu-ray que es nada más él hablando hora y media frente a un público, echándoles todas las anécdotas de la película y platica su final alterno. Y es así de ¡oh! ¡Qué cabrón! Pero como él dijo, hubiera triplicado quizás el presupuesto de la película solo si quisiera hacer el final que tenía originalmente puede ser, pero, escrito. Bueno, no sé cómo le haya ido a Red State, pero yo creo que Wikipedia fue una Wikipedro. Fue una película muy ninguneada dentro de lo que cabe. Yo creo que porque Kevin Smith se ha destacado pues ya como un director un poco menos serio. Sí, un poquito. Entonces... y, pues creo que tuvo buena crítica, pero no tuvo... ajá, pero no tuvo el éxito que debería. Sí, hasta tuvo problemas de distribución. Ya ves que hasta la puso ahí como en subasta. ¿De quién se la quiere llevar? Efectivamente. Y nadie. Pues no, porque ya tienes... o sea, estás pensando en Kevin Smith y piensas en el Vio-Ask Universe. Exacto. No, y lamentablemente no la ha retomado. O sea, al fin y al cabo, yo creo que él siempre ha sido como que hace una crítica a la clase media gringa, ¿no? Pues es que la vivió mucho ajá. Tiempo así, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esta fue la última película hasta ahora de Kevin Smith. Ahorita tiene en producción otras dos. Porque además en algunos de sus videos estos de charlas decía que ya se iba a olvidar del cine, que ya no tenía nada que dar. Pero ha tenido muy buena recepción con algunos otros proyectos. Entonces dijo, bueno, pues ¿saben qué? Voy a hacer una miniserie de hockey. Y creo que ya está medio cancelada o la van a volver serie de web, algo así. O sea, como que dijo no sé qué. Porque de pronto sí le ganó la idea de hacer Clerks 3, que como dicen ya está en preproducción. ¡Yay! Y el otro día estaba platicando él en su podcast de una idea muy cotorra. Porque dicen, miren, encontré un anuncio del periódico de un güey que te da por una renta irrisoria. O sea, una cantidad estúpida. Yo creo, no sé qué te gusta, quizás menos de $1,000 relativamente al mes por un departamento completamente amueblado, grande y un buen lugar de la ciudad. Pero con la condición, por parte del dueño, de que te tengas que vestir al menos un día al mes como una morsa. Así de raro, ¿no? Entonces, curiosamente, él leyó eso al aire así de, miren, este anuncio está muy cotorro. y puso una encuesta en su Twitter acerca de si le gustaría a sus fans que le escribiera un guión basado en esa historia. Ganó que sí escribiera el guión. Y entonces ya está produciendo una nueva película que se llama Tusk. Básicamente Tusk. Así como Colmillo. Colmillo, ¿no? Y es la historia de este morro que básicamente va a ir a buscar ese apartamento, ¿no? Y creo que le va a meter unas ondas así como de psicópatas y gente enfermita. Entonces creo que también va a ir un poco como entre el terror, comedia oscura. Entonces, pues se antoja. Creo que sale este año o a principios del otro. Y pues claro, sí, igual yo creo para el otro año. Si bien nos va. Bueno, pues esa fue la filmografía semi-comentada de Kevin Smith. Y bueno, la parte que más le gusta a Matt Madrazos, porque él sí es fans. Vale, vamos a opinar acerca de qué es lo mejor y lo peor de Kevin Smith. Podríamos... Matt Madrazos, ¿cuál es su película favorita? Ya lo dije, ¿no? Pero puedes decirlo de nuevo, no me encabrono. Favorita... no sé, pero de las que más recuerdo son las de Chasing Amy. Chingón. ¿Tú, el Chitiba? Yo soy fan de Jay Silencioso. A huepo. Obviamente, pues ya sabes, por mis buenas épocas, ¿no? Cuando éramos jóvenes y hermosos en los 90 y veíamos Daria y MTV no apestaba. Exactamente. Y Alanis Morissette era sexy. Nunca lo fue. Ay, claro que sí. Ahora la discusión, ¿Alanis Morissette fue sexy? No, fea como patada en las bolas. No mames, estaba chida la morra. Es que es morra hippie. Es una belleza. Ah, por eso te gusta. Ajá, por eso. Era una belleza exótica. Exótica. No, ¿sabes quién es más exótica? La de los ya. Ay, la Karen. Oh. Ay, no, sí. Oh, Dios. Ay. Karen. Oh. Ay, mi reina. Esa. Y vio cuando era joven. Sí, porque ahorita ya está... Sí, se ve bien terrible ahorita. Está puteada, ya es ñora. Además, tanta putiza que se lleva, ya es ñora. A ver, Maldad, su película favorita y lo peor de Kevin Smith. Pues ya dije, la película que más me gusta, sin lugar a dudas, creo que es Dogma. Se me hace demasiado divertida y todas sus ondas de religión. Pues se me hacen cotorras, es muy disfrutable como ver El Código Da Vinci o Estigma, por ejemplo. O sea, me gustan esas ondas de conspiración de la iglesia cristiana. Otro buenísimo soundtrack noventero. Y el soundtrack es... muy bueno, especialmente la última canción, la de Steel, que canta la misma Alanis Morissette. Y que es como si Dios la cantara, ¿no? Así de, miren, ustedes la están cagando y cagando, pero los quiero. Así de, ¡oh, qué buena canción! Es Steel. Y pues ya dije, la que a mí me generó más conflictos y no me gusta tanto es Chasing Amy, pero no la considero la más pinche. La más pinche yo creo que sí, pues igual, yo creo que sacan Miri. Aparte, como es muy gélido el clima, eso, o sea, me da mucha hueva verla. Pero bueno, Necro, ¿cuál es tu elección a lo peor y lo mejor de Kevin Smith? Peor de Kevin Smith, es que no he visto todas, la neta. De las que he visto, lo peor de Kevin Smith... Chasing Amy, Make a Porn... No, está bien chingona, No, perdón, sí. Zack y Miri hacen una porno. Y lo mejor que he visto de Kevin Smith, pues a mí me gusta mucho Clerk 1. Las dos no la he visto, pero por ejemplo, sí me gustó mucho más Clerk 1 que que Dogma. Dogma hubo un momento donde me aburrió. Y en Clerk no. La verdad. Pero está cagado, sale Crew Rank. Por mí se puede meter la pinche varita en el culo del Severus Snape, ¡no mames, Severus Snape! ¡El apurado de ese güey! Alan Rickman. Severus aquí está, es el güey que la hace el pinche arcángel. Y entonces ese pendejo es el Severus Snape en el pinche Harry Potter. Entonces, pues, por mí se puede meter la varita en el culo. Va, chingón. En el Facebook nos piden saludos nuevamente. Hansu Guti Roenberg dice: ¡manden saludos, Saga! ¡Saludos, más madrazos! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Yay! Y Ernesto Poblete nos dice, entre paréntesis, ¿qué tal un podcast dedicado a los grandes villanos del cómic, cine, TV y videojuegos? Puta, pues quieres ya creo que todo un podcast nuevo, bueno, ¿no? Bueno, mientras sí, hacemos ese podcast, que vea bueno, Necessary Evil. Yay. Puede ver Necessary Evil o puede remitirse a los dos podcasts de los grandes enemigos de Spider-Man. Ajá. Ya va como por ahí. Ahí va una partecita. Y podríamos hacer uno así como, no sé, yo creo que tendríamos que reducirlo como a un top 15 de nuestras selecciones de, no sé, los villanos más mamones. De películas y de todo. Porque serían cabrón, los villanos más chingones del cine, los villanos más chingones de tele, sí. Del cómic y de los juegos. Serían como cuatro programas. Al diablo, todas esas preguntas tienen una sola respuesta, el Joker. Pues sí. Sale en todos lados. Sí, a huevo. Wey. ¿Qué mamón? En pinche cine, en videojuegos, hasta en pinche película. Varios otros villanos se lo llevan de calle, pero bueno, es mi opinión. En el videojuegos Joker para bien, todo. Pero, sí, creo que Pedro Santana dice, salúdenme, güeyes, porfas, o de perdis una mentada de la maldad. Yo ¡chinga sí tu saludo. Madre! Ella es la maldad ahora. Ay, vientos, ok. Ah, pues doble, ya tuviste la de Madame Madrazos y yo, a chingar a su madre. Va, que va, listo. Rápidamente, mi favorita de Kevin Smith, A lo mejor sí es Red State, a pesar de todo. Y del BioWare Universe, me gustó mucho Clark 2, definitivamente. Es cagadísimo. Además, la más cotorra, sobre todo aquel chiste acerca del Señor de los Anillos. Ah, es muy bueno. Buenísimo. Y la peor sí está entre Jersey Girl y Zack y Miri hacen una porno. Pero votaremos por Jersey Girl. ¿Sabes qué es lo peor de Kevin Smith, güey? Que su amigo es Ben Affleck. Puede haberse conseguido un amigo mejor actor. Daredevil. Pero Ben Affleck es chévere, le consiguió un cameo en Daredevil. Le tienen que conseguir un cameo en World's Finest. A huevo. A huevo. La de Batman. Igual me caga Ben Affleck, me surre el palo. Fue todo acerca de Kevin Smith. ¿Quién? ¿El Ben Affleck? No me molesta. Al menos sus esfuerzos como director se me hacen muy loables. Pero bueno, está bien. Eso era Kevin Smith. Ya después hablaremos de sus charlas y de sus cómics, porque hay mucho hay que platicar. En cómics hay varias cositas. Entonces, ¿qué? ¿Tienen recomendaciones? ¿Cómics? ¿Han leído algo? Madame Madame me va a prestar toda su colección del Eternauta. El cómic de la semana. Bueno, pues el Eternauta es un cómic que se serializó en la revista Hora Cero Semanal en los 50. Y el autor, el guionista, es H.G. Osterheld. Y fue ilustrado por Solano López en su primera edición. Quien, pues a lo mejor no le suena mucho, pero... No. Pues Solano López trabajó para Vértigo. Y también hizo una versión en cómic de la película Freaks para Fantagraphics, que es la misma editorial de Love and Rockets. Eso es como que su trabajo posterior a... De hecho, esto fue lo que le dio este reconocimiento mundial. Es acerca de una invasión extraterrestre en la que los Estados Unidos y las potencias mundiales entregan Sudamérica al invasor. Ay, qué bueno que estamos arriba del Ecuador. Uh-huh. Y todo empieza con... Somos norteamericanos. A hueva. Y todo comienza con una nevada fosforescente. Insisto, a mí me suena muy a psicodelia, aunque sí es de los 50. Tiene muchas ondas. El chiste es que el Eternauta pues tiene muchas ondas políticas. De hecho, Osterheld desapareció durante la dictadura militar. Hay dos documentales al respecto. Uno se llama Hora Cero, pero se enfoca más en lo que fue la revista y el momento político en Argentina en ese momento. Y también hay otro que se llama La Mujer del Eternauta. Y pues ya habla un poco más de su familia, de su caso en general. Lo desaparecieron a él, a sus hijas y a sus yernos. ¡Hasta los yernos, hijo sí, de puta! Sí, no, qué poca madre. Hasta la fecha no saben dónde quedaron. Y en México se editó tendrá como 3 años esto. La verdad no sé. Pero bueno, es una de las ediciones más completas que hay. Y solo está disponible aquí porque en Argentina los derechos los tiene otra editorial, que es eso, NED. Y bueno, la segunda versión de El Eternauta fue ilustrada por Alberto Breccia, que también fue muy reconocido en Europa. Yo creo que es mi favorita, visualmente está muy chingona. Es un alto contraste increíble. De hecho, tiene otra obra con Osterheld que se llama Mortzinder, acerca de un inmortal. Y él por primera vez dibuja una batalla de las Termópilas con un alto contraste más chingón que el de 300. ¡Ah! ¿Te cae de madre? Sí, no, de veras. Se los enseño la próxima semana. La esquina independiente de Madame Madrazo. Es la esquina independiente porque no está unida a ninguna Hitler, otra pared de la casa. ¿Y solo la sostengo yo? No mames. Chingón, ¿eh? Bueno, el chiste es que esto también ha sido intentado adaptar al cine desde hace 1000 años. No se ha podido porque es algo tan complicado. Yo creo que pues decían que Watchmen era el cómic inadaptable, más bien lo es el Eternauta. Ay, oye, tómela, puto, esas mamadas, en su cara, cabrón, en su pinche cara. No mames. Pues técnicamente piénsalo, si lo leyeras, pues sí estaría muy cabrón de adaptar algo tan mamón. Acércate, cabrón. Ajá. No, yo no estoy diciendo que no, pero digo, ay, güey. No, de veras. Y bueno, lo ha intentado adaptar curiosamente dos mujeres, dos directoras argentinas. Una de ellas es... ay, Albertina Carri. Loto. Sí, de hecho en YouTube creo que hay un fanmate que la verdad es bueno. Y pues no, o sea, se ha hablado mucho. Ya con tantos intentos mínimo eso, ¿no? Pues sí. Pues, se ha platicado mucho. De hecho también tiene ondas con los derechos. O sea, los reclama Osterheld, los reclama la mujer de Brett. No, los reclama la familia de Osterheld y también Solano López, el dibujante. Que es el que después hizo para mercado europeo la segunda parte del Eternauta. Y algo así como, bueno, de su autoría absolutamente, ya sin guiones de Osterheld, hace como una especie de spin-off, que es lo que pasa años después. ¿Y cómo se llama? Pues nada más el Eternauta parte 2. No, hombre, chingón. ¿Baja? Es como las películas del Padrino. Y el spin-off es el Eternauta, el regreso. No, el Eternauta en primera... Solano López en primera persona es como una serie de bocetos perdidos y pues lo que él estaba preparando para el regreso. Osterheld y Solano López era hacer como pequeñas historias en las que el Eternauta, que precisamente se llama así, le pone un filósofo del siglo XXV, porque pues va divagando en la eternidad. A raíz de esta onda de la invasión extraterrestre. Entonces, pues ellos planeaban que hubiera historias cortas en las que él se iba materializando en diferentes espacios-tiempo. Ah, como el Doctor. Y planetas. Ajá, pero pues en una onda pues más mamona. Con más groserías y más sexo. ¿No? Ah, sí. Pero pues yo creo que es como que una obra seminal. No, seminal de la historieta sudamericana. A huevo. Y en español, está súper chico. Ahí está, lean el fucking Eternauta. Búsquenlo, aunque tengan que quedarse sin riñones para pagar las ediciones más caras. Se están pinches tardando. Y la mexicana es de las mejores y pues, relativamente es barata. Es está la más chingona. Completa. Ajá. Y tiene la portada más chingona de todas. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Estoy jugando ahorita No lo he acabado porque no he tenido tiempo de jugar, pero he estado jugando el Beyond y no mames, es un juegazo. Es muy lento en muchas cosas, pero es un juegazo. Pues es como, es de los mismos creadores, sí, de Heavy Rain y a Fahrenheit o Indigo Prophecy. Que como lo quieras llamar, oye. Ajá. El Bellota 2 Armas. Oye, ¿quién tiene armas? Heavy Rain, por cierto. ¿Quién el me puede? Graf. Mi carnal tiene el Heavy Rain. Dile que me lo preste, lo jaldran, ¿no? De hecho creo que está aquí el juego, ¿eh? Oh, damn, me lo voy a llevar. Y también estaba probando el ya hablando para los de PC, el sistema operativo de Steam es la mamada, güey, está bien chingón. Oye, ¿todo esto me trajiste mi Killer is Dead? Ay, no, hermano, pero está sano y salvo, no está roto ni nada, bueno. Está bien. Bueno, okay, luego qué, Steam qué, te lo metes en el culo. Ah, no, está chido el sistema operativo, el único problema es que necesitas una máquina chida para correrlo decente y pues tener cuenta de Steam. Ese es el pedo de jugar en PC. Sí, no está chido. Digo, verdad, no estoy criticando. El pedo de jugar en PC es que, pues, sí, llega el momento donde cabrón. Tu máquina tiene que estar chingona y le metes una buena. Sí, la bueno, nota. Eso sí, en eso tienes qué razón. Qué feo. Pero. La consola, ¿no? Sí, a huevo. Consolas por ahí. Pero aún así tener una Steam Machine. Sí. Chingona. A ver, otra pinche recomendación chingona. Pues ya está la Batalla de los Dioses en Netflix. A huevo. ¿Y eso es chingón? Claro que sí. Entonces, ya sea que tengan su pinche tableta, su teléfono, su Play, su Wii o su compu. Pero no importa, vaya. Lo podemos decir una tercera vez, recomiéndalo. Ah, bueno, entonces les voy a recomendar otras cosas. Ahorita están metiendo un chingo de pendejadas. De pendejadas. Están las dos películas. Eres un pendejo. A huevo. Es como es diferente a candejo. No es lo mismo. Bueno, otra recomendación de lo nuevo que hay en Netflix que me gusta mucho. Pueden ver las dos películas de Ip Man, el maestro de Bruce Lee. Hay dos películas de Bruce Lee. Hay dos. Ip Man, o así se llama, ¿no? Ip Man. Hay dos películas en las que es interpretado por Donnie Yen, que por ahí quizás lo recuerden, salió en Héroe. Y en Blade 2, era el japonés, el Snowman. Son muy buenas, la verdad están muy, muy, muy chingonas. Las dos las acaban de poner en Netflix. Pendejamente entretenidas, ¿eh? De hecho, me quedé tan picado que hasta por ahí estoy buscando la versión de Wong Kar Wai que se llama The Grandmaster. Para que vean que Ip Man era una pistola. Era una... ¿Era una persona? Era una pistola que se volvió hombre. Mira nada más. Sí, de cabrón estuvo. Yo le recomiendo era que... Era como Megatron, güey. Decía hombre y pistola. ¡A huevo! Sí, era hombre y cuando peleaba era una pistola. ¡Ah, era un Transformen! O como el pinche Ramón en los bambús. Era hombre y pistola. Se convierte en pistola y no está chido. Sí, no está o la figurita chido. Esa del Punisher, que también es una pistola. Ah, sí, a huevo. Sí, no, es que sale una pistola de la pistola del Ramón. Pues ahí está, chequen las películas de Ip Man, Netflix. Están chingonas con Danny Jen. Chingón. Pues esa es mi pinche recomendación. No sería todo, ¿no? ¿No tenías una pinche descarga de frustración que ibas a decir, pinche maldad de mierda? Bueno, lo que piensan, Pedro Santana nos dice... Ah, la que iba a decir hace rato. Pedro Santana nos dice desde el Facebook, dice que si ya no lo queremos, güey, que ya no lo pelamos acá, güey. ¿A Pedro Santana? No, a May Santana. A Pedro Santana. No, si te pelamos, dice, aquí ya no, es que ya que me vetaron o qué, dices, güey. Dice, no mames. Dice, siempre que puedo los cacho grabando, los pido saludos, ya ni me pelan, dice. Ah, bueno, es que igual el güey llega y pide pinches saludos a las 2 de la mañana y nosotros ya habíamos terminado de grabar hace 4 horas. No me chingues, Pedro Santana. Ya le dijimos que no, güey, que nosotros no discriminamos aquí a nadie y les mentamos la madre a todos por igual. Hijo ilegítimo de Mike Santana. Sí. O su padre perdido. Y el güey así como que llorando en llanto, así con lágrimas saliendo prácticamente, dice, güey, vuelven a meter la madre por güey. Sí, estás bien, güey. Pinche chico, pendejo. Que güey, chingada su madre por pendejo. Sí, llega tempranito para que te mandemos saluditos. A huevo. Bien. Ya está, compadre. Eso fue todo esta semana en el Saga Pod. Pues bueno, nos veremos la próxima semana cuando posiblemente el doctor Gil diga. Yo qué, güey, yo no digo nada. Eso, el más madrazos diga. Hola. Y el Chutiba diga. Oh, tócame las tetas. ¿Ah? Tú no tienes tetas. Ya lo sé. Y el Necro diga. Como una tabla. Qué hueva. Y Madame Madrazos diga. Yo sí tengo tetas, perra. Algún día me operaré y el necro será mío. El necro no dijo nada, pero me echó el ojo, ¿eh? Y le hizo así. Winky, winky. No te echó el ojo, te echó chele en el ojo. Sí, no hay pedo. Ok, ya. Bueno, y chingan bueno, a su madre todos. Adiós, se lo chingan. Digo, se lo cuidan. No, y no, oye, no dijiste, manden correos y bla, bla, bla. O se lo fotocopian, se lo restregan, se lo, sí, patentan. No, y quieren mandar al y Twitter, luego se lo cuadruplican. Ah, sí, arroba Saga Podcast y en Facebook Saga Podcast. Los Twitter de nosotros, pues no sé, ahí estamos. No manches, necesitamos al grado. Sí. Ah, bueno, Twitter de nosotros, arroba Strider Spinal, arroba el Dr. Gil, arroba Picamuelas, arroba Chinigami Necro, arroba Grabs the Seeker. Y arroba Cucamón. Ya había hecho arroba Cucamón. Ah, bueno. Facebook, pues nomás el del podcast. Va. A chingar a su madre. Sí. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.